El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogurred. Hemos vuelto, no estamos muertos. Después de esa semana que hemos tenido de descanso, de impasse, ya estoy en Madrid, lo podéis comprobar un poco los que estéis ahora mismo en directo en Twitch, viendo la imagen, que evidentemente he cambiado de localización, pero la esencia es la misma. La esencia es compartir, hablar de cosas que nos gustan y todo eso. Y toda esa luz, pregunta por aquí Mr. 1-2, que por cierto voy a darle la bienvenida a los compañeros que están ahora mismo ya llegando al otro lado. Entre ellos Mr. 1-2, también Jaco Rica, veo por ahí Adrián. Buenas tardes a todos, es viernes, son las 7:34 de la tarde, para que se vea que esto está completamente en directo. El tema de la luz es que, hijo mío, yo no me aclaro, o sea, lo de la iluminación a mí se me da fatal. O se me ve muy oscuro o estoy quemado. Ahora mismo estoy quemadísimo. O sea, pero quemadísimo que parece que tengo, yo qué sé. Todo, la luz de Dios impacta sobre mi cara. Pero bueno, como digo, la esencia de la Mogurred no ha cambiado ni va a cambiar, ¿vale? Siempre estamos aquí para hablar de esos temas que se nos escapan quizás dentro de ese podcast principal, temas que siguen siendo relevantes, importantes, pero que no os la podemos colar en ese episodio regular porque siempre alguien nos diría, bueno, pues esto no encaja aquí o esto a lo mejor lo podríais plantear de otra manera. Aquí somos libres, compartimos, además con la interacción en directo. Qué alegría que está Trades también al otro lado, porque, bueno, ha tenido sus vacaciones, imagino que ya tendrá tiempo él de contarlo a viva voz y me hace mucha ilusión. Uy, somos muchas personas. Y me alegro que seamos muchas personas, porque hoy hay sorpresitas, ¿eh? Hoy vamos a hablar de Mappy. Mappy es el personaje del momento, la niña que nadie querría tener, o todo el mundo, depende de a quién le preguntes. Vamos a hablar de una caída muy sonada, como la de Babylon's Fall, que ha pasado con el juego de Platinum Games y Square Enix, y una parte más emocional que nos llega directamente al corazón, como son los juegos de nuestra infancia. Cuatro títulos que vamos a seleccionar y a contar la historia que hay detrás de ellos. Esto se ha convertido en un trending topic, podemos decirlo, en Twitter, en Instagram, donde todo el mundo se ha animado a compartir sus ejemplos. Ahora vamos a ir avanzando, ¿eh? No me quiero adelantar. Quiero también aprovechar, ahora que estamos aquí en vivo y en directo, que tengo una cámara, que puedo presumir de cosas, este fin de semana necesitaba como una inyección de adrenalina o de algo en mi vida y dije, voy a comprarme ropa. Y como ahora estoy en mi adolescencia tardía, como he comentado muchas veces, y estoy viviendo mi etapa otaku, yo no sé vosotros, cuando yo era adolescente o era pequeño, el que era otaku y quería cosas otaku no podía ir a los grandes establecimientos porque era algo reservado, muy de nicho, muy marginado. Si no ibas a un salón del manga o a ciertos eventos, no podías acceder a esos contenidos y a esos productos. ¿Cómo ha cambiado la película que ahora Bershka te saca una colección de Tupac, de Bat Yal, de C. Tangana al lado de One Piece, Jujutsu Kaisen, Evangelion, Sakura cazadora de cartas? En fin, total, que dije, quiero seguir sintiéndome otaku. Y ahora hay una colección, no nos patrocina Bershka, lo siento mucho, sobre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Es una de las series de nuestra infancia. Le dediqué un editorial al principio de un episodio, precisamente por lo mismo, porque es una serie que me ha marcado muchísimo, las cartas, el impacto que tuvo. No dejaba de ser una variante de Magic, eso es totalmente cierto. Uy, qué mal se ve todo. Bueno, y esta es la camiseta. Voy a bajar el brillo. Vale, ahora un poquito mejor, ¿a que sí? Ahora un poquito mejor. Pues aquí tenemos la camiseta del dragón blanco de ojos azules, que era la mejor carta que tenía el villano al principio del juego, porque ha tenido varios arcos, que era Kaiba. Increíble. Y dije, esto para mí. Pero es que como soy un poco poser también, y finjo que voy al día, que soy trending, que puedo mimetizarme con los chavales que van al instituto, me he comprado una camiseta de Jujutsu Kaisen, aunque reconozco que empecé a leer el manga y me pareció un horror de manga, o sea, dibujado de manera regular, la historia era como Naruto, me recordaba en muchos aspectos, pero es de color púrpura, de color Pokémon púrpura. El caso es que me gustaba mucho el color y dije, ay, pues mira, muy bonita. Dice Nuria, por aquí, por el chat, que me mire el anime. Sí, dicen que detrás hay un estudio muy bueno de animación y que cambia completamente la película. Y por último, y ya paramos, ¿eh? No os penséis que todo el directo va a ser Sergio enseñando ropa. Sé que nadie quiere eso. Y como se acerca el tiempo del frío, me he pillado también una sudadera, que es esta. La sudadera, no sé, parece ser que también es de un anime o de un manga, pero es que el dibujo es muy bonito, ¿verdad? Y por detrás pone Yoru no Kyofu. Yo no sé lo que es, pero la camiseta era muy bonita, o sea, la sudadera, y dije, pues venga, se queda conmigo. Y esas han sido mis compras de la semana. Dadle like si os gusta y seguiremos haciendo unboxing de ropa y de cosas. Pero al margen de eso, vamos a ir ya a hablar en serio. Hoy os he dicho que era un episodio muy especial de esta Mogu Red, porque la propia idea intrínseca de la Mogu Red, pese al nombre, que quizás entraña como un sustantivo colectivo, esa red, siempre se planteó como un concepto hecho para una sola persona, que soy yo. Un formato donde ya sabéis que me encanta hablar, quizás no tengo que depender de ¡ay, fulanito se puede conectar o no se puede conectar! Y como que podía encontrar este espacio donde yo me explayaba y ya está. Pero qué bonito es que he ido creciendo y que esos moguris, como en Final Fantasy IX con la Mogu Red, han ido conectando y enviando sus cartas y sus cositas desde cada central. Gente que está en Barcelona, en Madrid o en cualquier otro sitio. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a quitar yo ya, que yo ya estoy muy visto, y voy a poner... ¡Tararará! Vale. Casi os veo a todos. Voy a empezar con Nuria, que a ti sí que te veo. Bienvenida a esta Mogu Red. Ay, que no te oigo. A ver si ha sido culpa mía. Ahora. Vale, sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a explicar esto porque ha sido una cosa para nada pensada. Que ha sido que he puesto un tuit por el batallón. Ahora hemos aburrido a las 7:30. Y de repente dice, ay, yo me quiero apuntar, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Que te ha dado el ímpetu, el impulso? Sí, porque he visto que íbamos a hacer... Es que ya lo día pensé, digo, este viernes no tengo plan, quiero estar de chill y va a veros. Y cuando te he visto digo, pues mira, me voy a conectar hoy para hablar por el chat. Y ya, pues sí. Bueno, ya cuando me has hecho hueco, pues digo, venga, pues para adelante. Para adelante como los de Alicante, efectivamente. Y además, hoy vamos a hablar de un temazo, como es MAPI. Hoy, esta mañana, lo hemos hablado por el grupo MAPI. Estoy viendo la cara de Tony. Ay, Tony, ahora voy a hablar contigo. Pero MAPI tiene un lugar en nuestro corazón, creo, ¿eh? Sí. Al menos en el corazón de Twitter. El de la tele no, porque no la tengo sintonizada, pero es un temazo, ¿eh? Yo creo. Vale, muy bien. Pues, Tony, ahora sí que te he visto así torcer el gesto. Bienvenido a la Mogu Red. ¿Qué tal? Un placer pasarme ya por fin por aquí. ¿Cómo va todo? Muy bien. Lo de detrás es la jaula de tu conejito, ¿no? Sí, la jaula que ocupa más de la mitad del despacho, pero... Y siempre está abierto, ¿eh? Siempre está abierto. Ah, vale. Y de hecho ahora no está siquiera ahí, ahora está fuera limpiándose y... Sí, en nada se tumbará y se dormirá otras 5 horas, es lo que hace. Yo creo que ha visto que ibas a hacer esto y ha dicho, yo me largo, no quiero ser partícipe de esta movida. Nah, como tengo ahora el despacho cerrado, pues seguramente se ha puesto encima del azulejo, porque encima, o sea, todo lo que es la jaula en sí... que es bastante grande, reitero, lo que tiene es alfombra, para que... Es que si no, él se resbala, no tiene nada en las patas, no tiene acolchamiento, se resbala, si no. Y como encima de azulejo está más fresquito, pues ahí se tumbará ahí tan ricamente. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de éxitos y fracasos, ¿eh? Desde Mappy, como ya he dicho, juegos que nos encantan de la infancia, que a ver, yo creo que hay uno relacionado con la magia, en tu caso, que no va a ser sorpresa. Unos cuantos. Y luego también fracasos, el caso de Babylon's Fall. ¿Y por qué vamos a hablar de Mappy? Mira, vamos a ir ya directamente, para quien no sepa quién es Mappy porque vive fuera de España, o quizás, pues eso, como Nuria, que no tiene sintonizada la tele, no tiene Twitter ni nada. Esta criatura que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, que parece una niña pero con una cabeza hecha con polígonos, un modelado 3D, es la sensación del momento, el furor máximo, todo el mundo está como loco. ¿Qué es? Es un concurso de televisión española en el que van famosos, participan y se trata de preguntas sobre divulgación. Es una manera de que las familias se sienten alrededor de la tele y aprendan con las preguntas. ¿Por qué las nubes son blancas, por ejemplo? Y el famoso de turno da una respuesta que puede estar bien o mal. ¿Qué está bien? Mappy se vuelve loca de alegría. O sea, es la niña más feliz del mundo, se pone a cantarte flamenco, es increíble. ¿Qué has fallado? O la has cabreado, la cara de Mappy se pone roja, le sale una nube llena de agua por encima, horrible, horrible. Esta idea, la estamos viendo en pantalla, os voy a poner el tráiler promocional, de todas formas, dura muy poquito y así lo podemos ver juntos, dura 20 segundos, para que veáis lo que os he contado en palabras, cómo es el concepto. Te quiero felicitar por los concursantes que has traído. José Corbacho, Pastora Vega, Jorge Cremades, Enar Álvarez, Nerea Rodríguez, Edu Navarrete. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Mira, la gracia es Mappy. Televisión española. Mappy es la estrella de un concurso que de otra forma no sería más que uno de tantos que hay con famosos, que el que gana dona el dinero y ya está. Pero esta idea, que a muchos nos sorprendió, y además tú le ves la cara a Mappy, es como, algo no me cuadra, porque no es una niña y porque no es todo 3D, está basado en un concurso japonés que vamos a ver también un trocito para que veáis la comparación. ¿Cuál os gusta más? ¿La versión española, que para todo lo hacemos de una manera particular, o la original japonesa? Mirad. Como veis, en realidad... Bastante más curro, tecnológico. Sí, ¿no? La japonesa. No, la española tiene mucho más curro. ¿Ah, sí? Sí? ¿Qué me dices? Ahora lo vas a explicar porque... A mí me da menos cringe, ¿eh? La japonesa será, porque ya tengo mucho visto. Es como más anime, ¿no? Las expresiones... Sí. Da la sensación. Bueno, pues aquí lo tenemos, tampoco nos vamos a explayar. Y claro, desde que se anunció el concurso y vimos por Twitter la cara de Mappy, se convirtió en el hazmerreír de la red. Imagino que seguisteis todo eso, que lo visteis, lo vivisteis. Y Tony, ¿por qué dices que tiene más curro el de aquí? O sea, ¿cómo se hace esto? Porque yo lo que veo en mi casa, perdona, es así. Me he equivocado, es que hay otro formato que también es así, pero el monigote es totalmente de felpa. No sabía que en Japón también era directamente así. Es muchísimo curro igualmente, es una cantidad de inversión muy importante. Pero entiendo que es una persona real, evidentemente, lo que hay debajo. Sí. ¿Que se le graba la cara o cómo? Sí, esto es una persona... lo que tiene es como realmente la cabeza de Mappy está, pasa que tiene como un hueco dentro para que las cámaras puedan percibir todo lo que es la gesticulación y lo a tiempo real lo pasan a la imagen 3D de la cabeza, o sea, es un currazo brutal. Wow. Bueno, mucho curro, pero que es verdad que luego ha sido muy desagradecido, ¿no? Porque todo el mundo aparte, a mí me da miedo. No sé si habéis visto por Twitter. Sí. No sé cuándo fue, compartieron una imagen como lo que se ve de verdad. Y es como un bicho que se ha comido a alguien. ¿Sabéis los típicos? El Pikachu o el típico muñeco que está en el centro de Madrid, que está como que lleva 2 días alcoholizado y está pidiendo que quiere morir. Pues es igual. Sí. Entonces. Terrible. Un y además, poco al rayo. Claro, Mappy, una cosa es el... A mí, mira, estamos viendo la foto que ha puesto Tony en directo. Esto, aunque luego se suba en podcast, realmente la gracia está en el vídeo, eso es evidente. Pero es que además de esta foto, yo tengo un muy buen amigo que ha currado en Mappy desde que se inició la idea. Anda. Y la ha impulsado y tal. Y lo último que le he pasado es esta foto. ¡Oh, buena suerte! Oye, y sin decir nada así importante, pero ¿cómo lo ha vivido tu amigo? O sea, el trabajar desde dentro y cómo se ha vivido desde fuera. O sea, ¿está bien? A ver, como cualquier rodaje es muy intenso. Claro. Cualquier rodaje es súper. Además, piensa que aquí hay mucha pasta metida. O sea, sí. Y eso, esto te lo digo sin haber hablado con él realmente de cuánta pasta hay aquí metida, sino hay muchísimos famosos, hay la tecnología esta, es una barbaridad. Mm-hmm. Tengo el dato, porque yo tenía curiosidad, digo, ¿y cuánto vale, yo qué sé, cada capítulo de MAPI? Pues según El Español, que es el medio que ha ofrecido la información, RTVE encargó a la compañía Mediacrest la producción de 60 programas de MAPI, de los cuales han emitido 20 al cierre de este artículo, ya llevan unos cuantos más. En ese contrato con la productora se especifica, según la información ofrecida por la corporación a través de su buzón de transparencia, que el coste del concurso es de 73.000 euros por capítulo. ¡Wow! Claro, tampoco tenemos para comparar. Quiero decir, habrá que ver cuánto costaba un capítulo de Águila Roja, por decir algo, o de Cuéntame. Pero 73.000 euros es un dinero importante, ¿eh? Pero entiendo que eso es solo lo que es MAPI. O, claro, porque luego también traen a gente, les pagan a los invitados y las invitadas. A ver, se supone que es la producción de todo lo que tiene que ver con el capítulo. A los famosos... No me parece tan caro, ¿eh? Si es ah, así. Vale. Claro, los famosos se supone que van gratis. No, quiero decirte, si el premio lo donan... Permíteme que lo dude. No creo. A lo mejor soy muy ingenuo. Dudo un montón que ninguno de ellos se mueva gratis hasta el plató de televisión española, pero ni de broma. Bueno, el caso es que esto ha sido alguna cosa revolucionaria, porque es verdad que en la televisión española no estamos acostumbrados a ver personajes así. En el mundo del videojuego, lógicamente, sí, hay modelados 3D mucho más currados, fotorrealistas, o todo lo contrario, con cel shading, lo que uno busque. Pero en televisión, no. Los datos de audiencia, bueno, un poquito regulares. No es un descalabro, pero tampoco es un gran éxito. Y de hecho leí, aquí lo tenemos, Televisión Española maltrata a MAPI y desaparece de su parrilla esta semana tras consolidarse en verano. Está ahí que no se sabe si va a renovar, si no va a renovar... El programa da igual, porque lo que es la niña virtual, ha trascendido la propia televisión. Y la prueba es que el community manager que trabaja en Twitter está que no para. O sea, se ha convertido en una figura pública, cualquiera que se meta a leer los tweets. Porque claro, habrá quien diga, bueno, ¿qué pinta esto en un programa de videojuegos, hablar de MAPI? Pues porque el otro día fue el Nintendo Direct y se le fue la pinza. ¿Y por qué se le fue la pinza? Mira, estamos viendo aquí los tweets. Porque de repente hacen un juego con la imagen de Carlos III, ¿no? Creo como se llama, el hijo de la reina Isabel II, ¿no? Y ponen Tears of the Kingdom. ¡Wow! Venimos de un Nintendo Direct donde hemos sabido que el nuevo Breath of the Wild, la segunda parte, se va a llamar Tears of the Kingdom. ¿Puede ser casualidad? No lo sé. Seguimos avanzando. No te creo. Y dices, ¿sabéis por qué me llaman Talk Tears of the Kingdom? Porque me voy Nintendo Direct a la cama. Un chiste un poco regulero, pero es que siguen y dice MAPI. Ojo, aquí ya se pone intenso. Yo intenté jugar al Zelda, pero el mío tenía que estar mal, porque todo el mundo dice que es un juego increíble, pero el mío era de andar por el campo. Además, se rompían todas las armas. No era el mismo, seguro. Bueno, con este tuit se ganaron la antipatía de todos los fans de Zelda. Sí, soy yo. Son muy grandes, es que son grandísimos. Pero es que luego se vinieron arriba, porque alguien le puso a raíz de ese tuit, le dijo, si hubiese jugado al Dark Souls, no serían la misma. ¿Y qué contesta MAPI? Es que a mí los juegos que me gustan son los de divertirse. Ahí yo aplaudiendo en mi casa. ¡Vamos, MAPI! ¡Que remontas! Claro, aquí hay una cosa importante y es que MAPI realmente lo que representa bajo mi punto de vista es a una niña de 6 años, de 7 años, incluso yo creo que la cuenta de Twitter es un poco roleplay de cómo comentaría una niña de 6, 7 años, ¿no? Ya no, o sea, una niña de 6, 7 años no... Esto se nota que lo que está detrás supera ya la treintena y si no, casi. O sea, no tiene sé. Calle, tiene calle. Sí, ¿tienen calle? Ojo, Dios. Ayer, bueno, justo hace 8 horas en Twitter, pone que MAPI ayer se convirtió en el segundo contenido televisivo más comentado del día en redes sociales. Es decir, que lo que decíamos, que a lo mejor no tiene tanta, digamos, visión o tanta relevancia en la tele, ¿no? En el contenido, digamos, televisivo, pero es que en Twitter, o sea, es como un ente, ¿no? Que ya, yo creo que ya ha cogido como forma y está ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es... Sí. Creo que es digamos, un fenómeno interesante al menos a analizar, ¿no? ¿Cómo se supone que el público objetivo al que va, a lo mejor no sabe quién es esta cosa, y el público no objetivo está dando volteretas en el aire? Es verdad, o sea, a nivel comunicativo es un fenómeno a estudiar, porque como que se ha desprendido desde el propio formato del que nació. Quiero decir, ahora cancelan MAPI, el programa... Y da igual. Yo no tengo ninguna duda de que el perfil de MAPI en Twitter seguirá activo. Pero es que ninguna duda. Yo sí tengo, básicamente porque es propiedad de Televisión Española. Uf. Claro, obviamente, no van a dejar que esto esté en manos de... O sea, bueno. Si termina, hay una orden de cese de toda actividad que tenga... No lo sé, pero estoy seguro que sí. Sí. Hombre, probablemente. Mira, aquí tenemos a un usuario que se llama La Policía Local. Incido en que es un usuario, ¿vale? Que dice, es como Waldo de Black Mirror. Y es verdad, es un poco la idea. Es una figura, un ente que no existe, pero que representa una serie de valores y de cosas. Es que es un poco así. Porque es que si seguimos viendo tweets, vemos que la broma con Dark Souls no se quedó ahí. Y que realmente MAPI aquí quiere apelar de alguna forma al fan de Dark Souls. Porque dice, los fans del Dark Souls, la de pasarlo bien jugando, ¿os la sabéis? Que eso es ir dar a hacer daño. Y luego pone una imagen de una torre, de un ordenador, y pone, oye, fans del Bloodborne, ¿esto es un PC? ¿Os lo sabéis? Es que ese es buenísimo. Ese es grandísimo. Esto es... son muy grandes. Es que sí, la verdad. Pero es que hay más cosas, ¿eh? O sea, habla de los vengamonjas, habla de un montón de cosas que digo, esta persona tiene muchísima cultura popular. Sí. Y luego fíjate, extrapolándolo un poco a nuestro terreno de videojuegos, cómo hay cuentas oficiales de juegos y de estudios de desarrollo que no aprovechan bien todo esto. Que a lo mejor tienen menos tirón porque no saben comunicar de una manera como lo hace MAPI, que es un producto orientado a los niños de la casa. Y fijaos, y de repente te saca otro tuit que pone, a ver, qué pesado, voy a jugar al Dark Souls ese. ¿Dónde se pone el modo fácil? Es que... El modo fácil es jugar con mago, siempre, en Dark Souls. Y otro que dice, me estoy enterando de que hay adultos que no solo siguen jugando a videojuegos, sino que se graban y se ponen jugando en internet para que los vean otros adultos. Me parece maravilloso, no cambiéis nunca. No sé si esto va con doble intención o no. ¿Por qué? No sé, te mando frikis. Sí, tú no. Pero que el CM es más friki que nosotros. O igual, sí. Quiero decir. Posiblemente. Claro. Que la coña del Bloodborne no la haces. Si no estás muy metido, ni de obviamente, coña. Sí. Claro. O sea, sabemos que además es muy fan de todos los Sonics, porque se lo han preguntado. No soy yo. Es Little Monster, le gusta Lady Gaga, es un punto positivo. Su canción favorita de Motomami es Bizcochito, muy bien saberlo. Es una leyenda. O sea, lo de MAPI es completamente una leyenda. Por eso yo creo que hay que seguirle la pista, que era interesante al menos traerlo aquí, que sabemos que además le han preguntado cuál es su Pokémon favorito y ha dicho que es Eevee, Steam Eevee, que eso también creo que habla del buen criterio que tiene MAPI. Bueno. Y en líneas generales, no sé, me parece muy interesante. Y es heavy porque si a día de hoy cancelan el programa, yo primero me enteraría por Twitter y segundo, es que yo no he visto nunca el programa. Es decir, conozco, roleando, ¿vale? Para que nos entendamos, conozco, el juego favorito, ¿no? Lo que decíamos, conozco ahora como muchas cosas del personaje y no tengo ni puñetera idea de qué va su programa. Entonces... Es eso, ¿no? Cómo al final las redes sociales tienen tanto poder en marketing, porque al final esto es puro marketing, vamos. Es verdad, muy llamativo. Pero... Bueno, claro, pero hay que mirar el poder realmente del marketing, porque aquí, o sea, tienes dos audiencias muy distintas, que son las que quieres que vean el show y las que están viéndote en redes sociales. O sea, muy pocas se van a traducir quizás por ver en plan, a ver qué es esto, pero yo creo que muy poca gente de la que sigue a Mappy en Twitter sería o es espectador habitual del programa. De hecho, sí. Yo, por ejemplo, que me encanta lo que están haciendo por Twitter, yo no tengo ni siquiera cable de antena. Tengo la toma, pero no he comprado cable en 2 años y pico que estaba emancipado. O sea, yo veo Prime Video, Netflix y YouTube. Y espérate. Porque se lo gorronea a mi padre. Entonces estoy haciendo la mogurred con dos personas que no usan la tele. A ver, wow. Uso la tele, pero no uso la pero no así, de manera a tradicional. Dios mío, pues eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Eso pues me ha dejado... Sí, yo lo que soy es un vago, yo no quiero comprar cable de antena, pero echo de menos estar en el sofá tumbado, me pongo TV3 o Antena 3 o lo que sea, y en los anuncios me quedo reventado dormido. Eso wow. Lo echo mucho de menos, pero me da mucha pereza ir a la ferretería a por un cable de antena. Pues me gustaría preguntarle aquí a los que están en directo y a los que nos van a escuchar después, ¿cuáles son sus hábitos con la tele? ¿Ven la tele tradicional? Porque es verdad que cuando yo era pequeño, no sé si os pasaba, si en el colegio a lo mejor, en vuestra clase, había alguien que decía que no tenía tele, era o para hacerse el interesante o yo no sé qué. O sea, era rarísimo, han cambiado los tiempos. Pero yo la tele la sigo usando, no con tanta asiduidad, pero... Fíjate, si Daniel Fortes dice, yo estoy como Tony, sobrevivo desde hace más de un año sin televisión, solo con Netflix, HBO, Prime Video y Disney Plus... Sí, yo también. Llamar a esto sobrevivir y no vivir directamente. Para mí sobrevivir es sobrevivir únicamente con el cable de antena y no con eso, la verdad. Sí, yo es que al menos, o sea, si voy a perder el tiempo, perderlo lo que a mí me apetezca, ¿no? No es lo que me pongan. Uh-huh. Al final, no sé, yo la única vez que veo la tele es cuando voy a comer a casa de mi abuela, que me pone la novela esta de la, no me acuerdo cómo se llama, de la Antena 3, que sí. Cada vez mata a una persona. No sé, amar es para siempre, el no, secreto... Una novela turca que cada día matan a una diferente, a mi abuela le encanta. Pero si no, yo es que para comer me pongo Shin Chan, que es mi comfort plate, y si no, pues yo la tele la utilizaba antes para no sentirme sola, ¿no? Eso de la dejas ahí como de fondo para que te haga compañía, pues yo lo que hago es pongo Twitch. Fíjate, es verdad, Twitch se ha convertido en la televisión de los jóvenes. Es que esto es así. O sea, y es verdad que hay un montón de hábitos que están cambiando. Leía el otro día que ahora los jóvenes, yo lo digo como una expresión, que nosotros también somos jóvenes, ¿eh? Somos jóvenes, por favor. Los muy jóvenes, resulta que ya no buscan en Google cuando quieren saber algo, lo buscan en TikTok y en Instagram. Yo me quedé. Siento vieja, porque yo no tengo TikTok. Peligrosísimo. Eso es muy peligroso. Es que es brutal. Pues fijaos, con el tema de la televisión, dice Atreides por aquí, que otro día te unes, ¿eh? Que ya has visto que he hecho espacio para 3 webcam. Yo creo que una cuarta se puede meter también. Perfectamente. Dice, para las noticias y para los partidos de fútbol exclusivamente. Jacorrica, la televisión tradicional cada vez menos. De Solano, en casa tenemos servicio de televisión por cable, pero solo lo ven mis padres. Claro, otra generación. Y de hecho es televisión por internet. Si miro algo es deportes y no más. Mister 1-2, yo tampoco tengo tele, solo la utilizo para el Prime. La Play 4 está enchufada, la luz, el HDMI e internet. Y Mónica dice, uso más iVoox para tener algo de fondo o Spotify. La tele y lo demás muy poco. Wow, esto me está dejando planchado. Pero espera, me encanta cómo han puntualizado que la Play 4 está enchufada a la luz, hombre. Menos mal, también te digo. Ya, sí, sí. Oye, pues yo utilizo la Xbox de porque mi tele no tiene Smart TV y la Xbox para mí es como la Smart TV. Me la convierte en Smart TV. Uh-huh. Wow, increíble. Pues hablaba, fíjate, voy a dar una curiosidad con el tema de la tele, porque a veces me lo pregunta gente cercana, ahora que vivo con Marta, yo le meto la tele, aunque ella no ve la televisión, yo se la pongo, y además le pongo el Sálvame, le pongo cosas, la voy introduciendo en el fango, básicamente, en el lore más profundo, sí, entonces ella me hace preguntas, oye, ¿quién es ese? ¿Quién es el otro? Oye, ¿y la gente ve esto? No sé qué, bueno, y claro, una pregunta recurrente es, ¿y tú crees...? Que has estudiado comunicación audiovisual, que estás metido en tema de audiencia, porque yo la veo todos los días. ¿Crees que la tele va a terminar desapareciendo? Que es como la gran incógnita. Y la respuesta que más me ha convencido me la dio en una charla un ejecutivo de Mediaset que decía, muy inteligentemente, que lo que son programas tipo ficción, las series y todo eso desaparecerá, porque tenemos Netflix y todo eso, pero lo que va a quedar son los programas tipo realities, lo que se está grabando en directo, porque aunque luego lo puedas ver en diferido, nadie se va a tragar 4 horas de Gran Hermano, Superviviente, Operación Triunfo, como que la esencia de comentarlo en Twitter al momento va a hacer que esos programas sigan. No sé. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo lo reconozco, yo soy fan de Las Tentaciones, me encanta. Encima, como sexóloga, es como que utilizo todo como para realizar y no sé qué, y pum y pam, y aparte me lo disfruto como una enana, me encanta, es lo que hay. Y yo sí que lo veía al día siguiente. Y me da, o sea, es verdad que, porque no todo el mundo puede acostarse a las 12 de la noche. Entonces, yo creo que al final sí que acabará desapareciendo tal y como la conocemos. Que igual luego en algún tipo de plataforma se crea como contenido en directo o algo así, posiblemente. Pero ya te digo, yo creo que al final cada vez más tendemos a seleccionar lo que vemos, no a lo que nos ponen, ¿no? Y bueno, no sé. Sí. Es que es eso, es inevitable que la tele se vaya transformando como ya lo ha ido haciendo. La transformación a lo mejor antes no era tan bestia, sino que simplemente adaptaba a lo que son los contenidos. Pero ahora, por ejemplo, con la revolución del streaming, es inevitable que haya un cambio muy bestia. Porque es que, por ejemplo, si queremos ver una película que la están dando en Antena 3, pero la tenemos en X plataforma, que pagamos nada y menos al mes en comparación a lo que nos conlleva a lo mejor de esfuerzo esperar toda la publicidad o no poder pausar o no poder decir pues vuelvo mañana a ver la peli. Sí. Pues ostras, claro, pues si tienen su contenido, sobre todo exclusivo, creo que es una palabra importante, y el valor de es que tienes que verlo ahora, sea porque es el directo, sea porque son las noticias, sea porque es etcétera, etcétera, ahí es donde tienen la fortaleza. Pero es verdad que en ver una peli que ya en el cine da igual si la vas a ver hoy o mañana, pues... Sí, sí, es verdad. Mira, apunto, porque claro, cuando me he referido a realities, me refería a cualquier cosa, efectivamente, con una señal en directo, por el fenómeno de compartir, interactuar, como dice Atreides, los deportes también, es verdad, los bares, señalas, los bares se llenan cuando hay un partido importante, eso es totalmente cierto. También os digo, lo de la desaparición, es que fijaos lo que está pasando con las plataformas, que se están convirtiendo como en la televisión, van a meter publicidad, capítulos semanales... Al final están volviendo al modelo tradicional. Sí, sí, y somos tontas porque lo estamos pagando. Claro, dices, me he ido de la tele para cambiar y me están metiendo la tele con calzador. Pero ¿qué es eso? Que posiblemente, yo creo, ¿no?, que continuará, pues eso, ¿no?, cosas en directo como... no creo que nunca mueran las noticias en la tele, ¿no? O bueno, no lo sé, dentro de 50 años no sé qué va a pasar con la vida, pero en un periodo de 10 años, ¿no?, que cambia mucho la vida, pero... Creo que una evolución dentro de lo que cabe como imaginable, pero bueno, luego patata, ¿no? Y luego viene pandemia, pero que creo que tipo eso, ¿no? Sobre todo cosas de entretenimiento en directo o ocio, sí que posiblemente, pero creo que habrá como canales específicos, en plan el teledeporte. Creo que a día de hoy también existen. Sí, entonces... Y tanto, bueno, y además, bueno, es que esta es otra, pero ver fútbol, específicamente fútbol en España, es tan caro y tan vinculante. Bueno, claro, y te tienes que meter en DAZN o cosas así. Exacto, no, pero DAZN, es que lo peor es DAZN, lo más cutre es DAZN, pero si lo quieres todo, es con Movistar Plus, que ten con nosotros el internet, el teléfono, el no sé qué, paga un montón, y lo más cutre es que es más barato ver la liga de cualquier otro país que la nuestra, en nuestro, es que es lamentable, por ejemplo, y... Perdón, era solo que me quería desahogar. Sí. Sí, sí, desahógate. Por cierto, estoy viendo que me falla un poquito la cámara. Sí, como que parpadea algo raro. Creo que es por la conexión USB. Voy a cambiarlo un poquito, me la quito un momento y ahora vuelvo. Vale, tú verás, tú sabes que esto ahora mismo funciona, a lo mejor explota. Solo me quito la webcam. Vale. Vale, yo sigo aquí como la canción de Shakira, vale. Que estoy pensando con el tema de lo que estamos comentando, de los formatos que van a seguir viviendo o no, el tema de las noticias. Sí, las noticias van a seguir. Las noticias que se dan a hoy en día son noticias realmente. Eso daría para otro debate que no vamos a entrar. Pero nos llama la atención que en unos informativos un periodista esté hablando de la crisis energética, de la noticia de ese momento, y al rato te meta publicidad de Endesa, o que te esté anunciando champú, o unos seguros. Es que a mí me choca muchísimo porque le quita... rigor. Rigor, efectivamente. Sí. Efectivamente. A mí me saca muchísimo. Yo, no sé, bueno... Entiendo que hay gente que no tiene como otro canal y que la radio. A ver, que al final las noticias es el Twitch de la hora de comer. O sea, eso también hay que aceptarlo. Ya, ya. Y que luego también es verdad que los informativos también generan audiencia para la cadena. ¿Y cómo se hacen los informativos? Yo no sé, cada uno tendrá su preferencia dónde ver las noticias, pero por ejemplo en Telecinco te ponen imágenes de una crudeza salvaje, probablemente por el morbo, para que te quedes a verlo. Te dicen, las imágenes que vamos a poner, le decimos que quizás no debería de verla, pero te las ponemos para que lo veas. Yeah. Y es un poco así, al final es un espectáculo también, bueno, es lo que hay. Bueno. En fin. Hablamos de cosas interesantes. Bonitas, y divertidas, sí, por favor. Que quería yo decir que, claro, MAPI es la televisión del futuro. Vamos ya a acabar con el tema MAPI, no os preocupéis. Pero que era interesante mencionarlo, porque MAPI ahora sabemos que es gamer, que le gusta Sonic, que Zelda le gusta el personaje de Link, aunque lo llama Zelda, pero que los juegos no mucho. En fin, y hoy ha hecho una sesión de preguntas y respuestas. Yo le he escrito una. Le he dicho, oye, MAPI, ¿te gusta Final Fantasy? ¿Cuál es tu favorito? No me ha contestado de momento. Si me contesta, os lo cuento. Tiempo al tiempo. Yo te he dicho que como te conteste, te lo imprimes y te lo pongas en tu habitación para los tiempos de los tiempos y decir, esta figura importante en España, nuestro país, me respondió. Totalmente. Ese es el tema del momento, pero vamos a pasar a otro. Ahora ya nos metemos en videojuegos o al fin de un videojuego, porque lo estamos viendo en pantalla. Babylon's Fall. Babylon's Fall, a lo mejor hay gente que no se acuerda, pero ha salido este año. Ha salido en marzo de este año en PC, Play 4, Play 5, ¿qué? Que dura la imagen que acabas de poner. Totalmente. Tiene un 41 en Metacritic y un 2,2 por parte de los usuarios. Terrible. Es que es terriblísimo. Terrible. ¿Qué ha pasado con este videojuego? ¿Era algo que se venía a venir? ¿Soy yo muy inteligente por llamar este programa La Caída de Babylon's Fall? Probablemente no. No soy muy original. Pero es que el chiste estaba hecho solo. Me gustaría que antes de hablar de todo lo que ha traído consigo, viéramos el tráiler con el que se presentó en 2019, el 10 de diciembre. Imagino que en unos Game Awards, no lo recuerdo muy bien. O en un State of Play, en un evento. Que sí que la primera vez que vemos el nombre de Platinum Games, Square Enix, algo que recuerda a Nier, todo era motivo de alegría, de diversión y de ilusión. Esto es lo que se enseñó, insisto, hace 3 años, 2019. Fijaos cómo nos introducen como dentro de un cuadro, que eso va a ser importantísimo, ¿eh? La estética esa como de acuarela. O como en un principio pretendía ser así. Cuadro es lo que se ha quedado, sí. En un cuadro. Bueno, pues eso, lo que mejor se le da a Platinum Games se mostraba en este tráiler de un minuto y pico. Combate, muy dinámico. Los combos también recordaban un poco a Bayonetta, el tiempo bruja ese que tenía. Pero ese tiempo bruja, ¿cómo funciona en el online? O sea, porque eso es como que modifica el tiempo de todo el juego. ¿A cada jugador se le modifica o no se puso al final? Claro, esa es la gran incógnita. Yo también porque me quedé no con... lo hemos jugado. Porque no lo hemos jugado, efectivamente. Hombre, es que ahora mismo... Hay que darse prisa. Solo hay dos personas en los servidores y no somos nosotros. Bueno, creo que la idea... De hecho, creo que lo comentamos, imagino, en el programa de esa semana hace ya casi 3 años. Nos gustó, al menos yo la sensación que guardo de ese primer tráiler era positiva. Un trabajo de Platinum, oye, vamos a seguir la pista. No sabíamos muy bien ni siquiera lo del juego como servicio. Era un título simplemente... De hecho, creo que en ningún momento de ese primer tráiler se ve multijugador, no se ven varias personas, solamente sale uno. Claro, todo esto invita a pensar que era una experiencia como tantas otras de Platinum Games, que a lo mejor, vale, tendría modo online, pero ya está, nos olvidamos. Técnicamente se veía decente... Y llegamos al siguiente tráiler. 2021, 10 de diciembre, el mismo día, 2 años después. A ver si os parece el mismo juego o quizás no. También un minuto y pico dura. We all have our reasons for Babylon's tower to fall. Para empezar, más realista, efectivamente, la estética como que se ha dejado a un lado. La estética inicial como de un cuadro. ya nos introducen en la historia. Pero... claro, ya técnicamente sí que le empezaba a ver las costuras. Claro, pero este juego, ahora sí, en este trailer sale el logo de Square Enix. En el anterior sale. Buena pregunta, podemos volver a verlo ahora dentro de un ratito. Porque, claro, ahora sí salen varios personajes, vemos las habilidades. Ya se nos contó más la idea de un juego como servicio, que había que estar persistentemente conectado online. Creo que fue el momento en el que empezamos a echar pestes, porque sí que lo recuerdo como más reciente y decíamos lo de esto se lo habrá hecho el equipo B, ¿no? Dentro de Platinum. Y vamos a ver si efectivamente, por comprobar lo que dices, Tony, si sale el logo, mira, más información. No sale, esto es lo típico de, oye, nos hemos quedado sin financiación para este proyecto, ayudadnos, y el publisher que encuentran, en este caso Square, les dice, vale, pero va a ser un proyecto... online para nosotros, porque esto es típico que pase de, oye, bueno, sí, ahí sí pone, sale. More information next. Ah, vale, entonces nada. Sí sale desde el principio Square Enix, o sea que sí que, ah, es verdad, que esto es estaba verdad. Bien planeado, otra cosa es lo que luego salió. Bueno, planeado o no, a lo mejor en medio proyecto dijeron, oye, vamos a darle un giro, porque al final de este tráiler pone More information next summer. Claro. Y no recuerdo yo que haya habido un tráiler entre uno y otro, que yo recuerdo. No, no lo hubo, pero yo he hecho el trabajo... Vamos, el trabajo que ha sido meterme en 3D Juegos, irme a la ficha de Babylon's Fall... Ya has hecho más que yo. El trabajo, meterme en Wikipedia. No, y mirar las noticias que se fueron publicando para ver un poco en qué momento el rumbo fue hacia abajo y se estropeó todo. Tenemos 11 de junio de 2018, un año antes del tráiler. Babylon's Fall es el nuevo juego de Platinum Games. Llegará en 2019, spoiler, no fue así, a PC y Play 4. El siguiente, diciembre de 2018, Platinum Games reserva varios anuncios para 2019. Noviembre de 2019, un año después, pronto habrá noticias sobre Babylon's Fall. Luego ya lo anunciaron en ese evento de diciembre. Babylon's Fall progresa bien, pero parece que habrá que esperar para nuevas noticias en julio de 2020. ¿Vale? Estamos siguiendo el recorrido. Junio de 2021, un año después, Babylon's Fall apunta una beta cerrada tras 2 años desaparecido. Luego supimos ese mismo año que iba a salir para Play 5 también y sale el tráiler de junio de 2021. Babylon's Fall no convence a los fans. Lo nuevo de Platinum Games recibe un aluvión de dislikes en YouTube. La cosa ya pintaba fea, pero todavía hay tiempo de cambiar un poco el curso de la historia. Sacaron la beta cerrada en agosto, prometieron mejoras después de una serie de feedback por parte de las personas que lo jugaron. Hombre, es lo mínimo prometerlo, porque si no, como, bueno, me da igual lo que hayas hecho. Mostraron una cierta mejora, es cierto. Una noticia que me encanta, y es que descubrieron que Babylon's Fall reciclaba animaciones... armaduras, diseños de Final Fantasy XIV. Y dentro de Square Enix le preguntaron al mandamás de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, y dijo que es que Babylon's Fall no podían dedicarle más presupuesto. Como que era una medida que para tener más contenido era lo que se les había ocurrido. No podemos darle un presupuesto ilimitado, esas son las palabras literalmente. Pero claro, un gran juego, una nueva IP que empiece reciclando contenido de otro dentro del estudio... te hace pensar mal. Y eso fue lo que ocurrió. El título luego se convirtió en Gold en enero de este mismo año. Publicaron los requisitos, sacaron el juego y es que en su estreno, en el estreno, el día en el que salía el juego, solo 650 jugadores se pusieron a probarlo. Un juego que solamente se puede jugar online. No, no, ojo, ojo, jugadores concurrentes, o sea, máximo pico de jugadores a la vez, 650. No en vale. Total a lo largo del día. Pero que igualmente es un batacazo para un juego. Sí, que es una ruina, igualmente. Una ruina brutal. Efectivamente, sí, una cifra paupérrima que era el día del estreno. 650 concurrentes. Se convirtió en el exclusivo de consolas peor valorado de Play 5. Prometieron mejorar el juego y lanzaron una encuesta. Todo esto en marzo, ¿eh? Y en marzo, el mismo mes de marzo, 2 meses después de salir el juego... dijeron, el futuro de Babylon's Fall y su juego como servicio no está en peligro pese a las malas ventas, sacaron un comunicado de prensa diciendo, por favor, que el juego no lo vamos a cancelar, que lo compréis, que no hay ningún tipo de problema, que vamos a seguir con el soporte en marzo de este año. Hombre, tenían que coger ventas, es que... Es que en abril llegó a caer por debajo de los 10 jugadores simultáneos. Sí, sí. Bueno, es que a día de hoy, no sé si leían Thread de Juegos, que es 8 personas concurrentes. Es que es fuerte, ¿eh? O sea, que no sé si el otro día estuve escuchando que, no sé si el Need for Speed, no me acuerdo cuál era, que tiene como más años que Matusalén, hay como 30 o 40 personas jugando cada día, y este juego, pobre, que tiene desde marzo, que no, es que no tiene ni un año... Es que hay 8 personas, es que ha sido un desastre absoluto. Bueno, una persona de ellas era Pep Sánchez, que era el único que jugaba. Básicamente. Madre mía. También es, justamente, creo que si alguien tiene criterio para matar un juego online es Square, que tuvo que hacer el renacer de Final Fantasy XIV, que, hostia, vaya, para la historia de los libros, ¿eh? O sea, para los libros de historia. Sí. Una barbaridad. Una barbaridad. También luego el de Elder Scrolls Online, fueron como... juegos online de IPs súper queridas y que es que lo pasaron muy mal y tuvieron dos renaceres brutales. De hecho, tal cual Final 14 se llamaba Arion Reborn, el renacer, lo que era como el resurgir de... No reboot, pero el decir, volvemos a darle caña a esto y cambiamos mil cosas. Y saben lo que es y saben lo mal que se pasa con una IP súper conocida. Imagínate con Babylon's Fall, que ya de inicio... Es que ni de broma, vamos. Yo para empezar no lo hubiera hecho sin multiplayer, porque eso está claro, o yo creo que está claro, que por eso hubo un silencio de 2 años, porque se cambió, porque esto en el primer tráiler es que no había nada de multiplayer, nada, cero, cero. Y en algún momento alguien dijo, vamos a hacerlo multiplayer porque este nicho de mercado, porque esta parte de mercado hay que cubrirla, porque no sé qué. Y estoy seguro que cuando lo dijeron, tembló todo el mundo. Y esto es lo que ha pasado al final. Sí, sí, y hasta la tumba. Es que es una pena. Al final yo pienso en los esfuerzos de las personas que han estado desarrollando este juego. También, bueno, igual es, ¿no?, como lo último que puede pensar una empresa. Pero yo como consumidora pienso, madre mía, la peña que se estaba esforzando en sacar este juego, que posiblemente ha habido crunch, porque es como el pan de cada día, y ha visto que su juego se ha ido a tomar por el saco en un año. Es que es súper fuerte. O sea, leía que, o sea, cierran los servidores el 27 de febrero de 2023 para cancelar las expansiones y las nuevas updates, pero es que ya la segunda temporada, que es esta temporada, la cierran el 29 de noviembre. O sea, es que, wow. Es que no ha durado ni un año, literalmente. Y claro, yo pensaba, es que va a acabar la historia, porque me imagino que es que no van ni a acabarla la historia. Claro, no tiene mucho sentido. Mirad, vamos a poner la noticia, porque dos noticias juntas construyen un relato. El 21 de marzo, ya lo he leído, el futuro de Babylon's Fall y su juego como servicio no está en peligro pese a las malas ventas. 13 de septiembre, ¿qué pone? Babylon's Fall anuncia el cierre de sus servidores sin siquiera cumplir un año, como ha dicho Nuria. Esto es terrible. Hay muchas personas que se han lanzado a hacer o a intentar encontrar los motivos. Nosotros tenemos algunos. Hay un canal interesantísimo que se llama Death of a Game. Bueno, el canal se llama Red Nerd Slayer Studios y tiene como una sección que se llama Death of a Game, juegos que han fracasado. Y entre los datos que daban, primero estaba el que era un juego que salía a precio completo, más luego todo lo que tenías que invertir de dinero dentro del juego, de lo que suele ocurrir con los juegos online. Luego también la presentación visual, mucho más pobre de lo que vimos en el primer tráiler. Habían renunciado a la estética esa de acuarela y al final se quedó como un aspecto mucho más anodino. El hecho de que tuviese online permanente, que o jugaba sí o sí con gente o no podías hacer nada. Y luego que salió el mismo mes que Elden Ring. Yo no sé si esto es un motivo en cuanto a que... Es que es verdad que Elden Ring arrasa con todo. Pero bueno, también hay que sumarlo. O sea, tampoco podemos decir que esto no fuera algo que influyera. Pero luego vemos quiénes están detrás del título y es Kenji Sato... Y ha hecho cosas interesantes, que no es un cualquiera. Había dirigido el Metal Gear Rising, el Revengeance. Había hecho de game design de Bayonetta 2. Te quiero decir, tenía cierta presencia. El productor de Astral Chains. Vale, había dirigido también el juego de Transformer, pero que nada hacía presagiar que fuera mal. Y todo salió mal, todo lo que podía salir. El juego de Transformers de Platinum, que no es el bueno, que es el... Ojo, pues a lo mejor sí que es el bueno. el de Platinum de Transformers, que es el único juego bueno de Transformers que ha habido en años. Pues puede que sí. Pero bueno, que este tío, que lo más... Si ese es el juego bueno de Transformers, lo más bajo que había hecho es el PlayStation All-Star Battle Royale. Que no es un grandísimo juego, pero no es un mal juego como tal. Pero es que ahora... Es que, o sea, lo de Babylon's Fall es para estudiar y editar, sobre todo esta última parte, para evitar en el futuro. Seguramente que lo estudiarán bastante, porque no creo que les interese volver a perder la pasta que habrán perdido con la inversión. Es muy loco, pero es que venimos del Lawbreakers, venimos del otro juego también del Bleszinski, venimos de mil juegos online que nada se han muerto. Yo qué sé, cosas que se anunciaron para Switch, por ejemplo, el Morphe's Law, el Ninjala parece que está funcionando, pero es que... No sé. Y además esto apesta a reconversión de esto antes no era un juego online y ahora sí, y ha ido mal por eso. Pero también se metieron en la hostia con el Wonderful World of One y yo creo que ahora también están... Yo creo que también quieren invertir ahora recursos en el Bayonetta, que salga a tope, todo full Bayonetta, y si esto no sale, pues mira, lo cerramos y a otra cosa mariposa, porque al final es que no les renta mantener un juego y unos servidores para 8 personas. No, no. Y como nos vaya, como vaya mal el Bayonetta 3, yo que en el futuro de Platinum depende de eso, yo creo, Probablemente. Bueno, aquí aclarar que Atreides y Mr. 1-2 nos dicen que este es el Transformer bueno. Llevaba razón, Tony. Este es el bueno, ¿eh? El único que ha hecho Platinum, el único bueno. Y mira que han hecho las Tortugas Ninja y el Korra, que también tela marinera. Fer se ha pasado también por aquí a saludar. Dice Mr. 1-2, les vino grande el juego. Me da que Platinum necesita tener a un nombre que le dé impulso junto a ellos. Bayonetta, Yoko Taro, Hideki Kamiya... Bueno, pero a ver, pero esas personas... también forman parte de Platinum, en cierta manera, que te quiero decir. Son nombres, son marcas con las que ellos han trabajado, que no les han dado el trabajo hecho. Sí, en ese sentido, pero, no sé. Es que aquí tiene toda la pinta de que ha sido... O sea, básicamente, si te fijas, hace mucho tiempo que Platinum hace juegos por encargo y ya están, sí, ¿verdad? Que sí, algunos salen muy bien. Nier Automata, Bayonetta 2, en mi opinión, y en la de otros... A otros grandes, en mi opinión, más Star Fox Zero. Pero claro, es que algo pasa ahí, que cuando hay talento, hay talento. Cuando yo imagino que también depende del publisher, pero también está lo de Scalebound. Yo ya no sé quién es... No creo que haya héroes y villanos, pero sí que algo hay ahí que hace que las cosas no salgan del todo bien. Puede ser por parte de los publishers, puede ser por parte de Platinum, por las dos. No sé, pero son ya, si miras el cómputo total, son muchos juegos por encargo que no salen del todo bien. Son unos cuantos que sí y que son obras maestras, como el Bayonetta 2 y el Nier Automata para bastante gente. Pero la cantidad de juegos que dices, pues aquí flaqueasteis, son bastante más de las que parecen. Pero como está Bayonetta y Nier ahí... lo enmascaran mucho porque son juegazos maestros en su género. Completamente. Y además, el perfil del juego, que ellos aseguran que desde un primer momento se diseñó, dicen ellos, se diseñó como un juego como servicio, que no fue nada turbio, dicen ellos, recalco. A mí tampoco me da la sensación, pero bueno. Pero es verdad que el tipo de modelo de cómo es el juego es todo una bala. Quiero decir, si no funciona de inicio, como es online... No es como otros que a lo mejor con la promoción, lo que sea. Estos juegos, si no hay gente, es que no puede jugar. Mira lo que pasó con Anthem en BioWare. Es que fue la debacle. Y tenemos muchos casos así, ¿eh? O éxito o fracaso fulminante. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también es que al final los juegos hoy en día... Primero, que con toda la cantidad de juegos que hay y también con la era de internet de que hoy eres Dios y mañana nadie se acuerda de ti. Esto va así. O sea... Es verdad. Bueno. Es un drama. Bueno, mira, perdona, con esto ya. Es que, de hecho, tengo delante un artículo hablando de Anthem, que antes se llamaba Beyond, y es tal cual lo que yo he dicho que creo que es el caso de Babylon's Fall, que es que antes era un juego muy distinto, se llamaba Beyond. De hecho, se supone que ya había como merchandising eso, hecho camisetas y tal para el equipo de desarrollo, y les dijeron, oye, que esto va a cambiar bastante fuerte. Y Anthem, de hecho, dijeron... No, o sea, fue fatal. Fue lo que fue, nada. Vamos a relanzarlo, no sé qué. No. Yo os digo que lo de hacer camisetas sin tener el producto muy definido es un error. Mira, bueno, nosotros. Nosotros tenemos la camiseta del batallón con el logo antiguo. Guay, a ver, pues, lo mismo. Papi, nunca me dice ninguna. Así hay que. Yo ya dije, habrá otro en 2 años. Claro, estas cosas hay que pensarlas bien. Yo, los de BioWare, los de Square, toda esta gente, si quiere hacer camiseta o pines, que a Square le encantan los pines, primero que definan bien el juego. Y ya después hablamos. Pero no me gustaría tampoco aquí que nos enrolláramos. Creo que era una historia de una muerte, crónica de una muerte anunciada, como la novela de Gabriel García Márquez. Había que decirlo. Evidentemente creo que esto no va a tener mucho más recorrido, ni en cuanto a noticias, ni en cuanto a esperanzas de que resucite. Esto está muerto, está ya caput y fuera. Y me gustaría que al menos esta Mogurred, ya que es especial, porque somos tres y esto era algo que no estaba pensado, seguir esa línea y que también los que están al otro lado y nos escuchan nos conozcan un poquito más. Quizás a lo mejor a Tony y a mí ya nos conocen demasiado, creo yo. Hay cosas que no tendrían que conocer, pero va a ser una oportunidad de hacerlo todavía más. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué cosas? No, claro, claro. ¿Qué has siempre contado tú en la Mogurred? Que yo no sé. Siempre en el ámbito del videojuego, pero es verdad que hay como una serie, ¿cómo se llama? Son como stickers en el Instagram de ahora hazlo tú. Y sí, no me mires con esa cara, Tony. Esto que dicen, si no subes una story con esto, si no subes una story con esto, te va a ir mal la vida. Y tú tenías que poner lo mismo. Pues cosas así. Pues han hecho uno que es 4 juegos de mi infancia. Tú le dabas y cada uno subía una story con 4 juegos de su infancia. He capturado con el móvil los de gente random para tenerlo aquí de fondo y los vamos viendo un ratito, solo un ratito, ¿eh? Y ahora la idea es eso. Mira, a ver, tenemos algunos. También hablo un poco de la generación Instagram, creo yo, viendo un poco a nivel general los que me iban saliendo. Juegos de DS, juegos de Game Boy, títulos que tienen más solera, menos. El God of War, Kingdom Hearts, Pokémon Esmeralda, Dragon Ball Z, Tenkaichi 3. Buah, que el Tenkaichi era buenísimo, ¿eh? Mucha gente, muchos juegos, y me gustaría que este formato, que es muy chulo, que la gente ponía en Instagram, lo lleváramos a este formato visual y también sonoro. Y también invito, porque lo vamos a leer, los que están en Twitch, que digan sus 4 juegos y los motivos. Como somos 3 personas, yo creo que lo podemos hacer que cada uno diga uno y hacemos como rondas y a ver qué sale. Entonces, vale, cada uno que diga el suyo y la razón por lo que ha marcado, porque lo pone ahí, 4 videojuegos que marcaron tu infancia. No significa el primero que jugaste, ni mucho menos. Entonces, voy contigo, Nuria. Tu primer juego. Vale, que yo lo estaba sacando. Ah, vale. Bueno, pues creo que no va a ser sorpresa, pero el Pokémon amarillo. Vale. Está desgastadísimo, pero te quiero, Pikachu. Vale. Bueno, mi primer juego fue mi primera consola regalada exclusivamente para mí y estrenada, me refiero, la Game Boy Color. Y bueno, es que lo pienso y me emociono. Bueno, pues es un juego que para mí es súper especial porque yo era súper, súper, súper fan de Pokémon en la tele. Entonces, ver lo que yo podía jugarlo era como, no me lo puedo creer, en qué mundo mágico vivimos. Yo no quiero la realidad, el colegio es una farsa. Por favor, que alguien me dé un Pokémon. Entonces, bueno, no sé, yo le tengo muchísimo cariño. Siempre recordaré que me lo regalaron y claro, en mi entorno solo había 2 personas, ¿vale? Que eran 2 chicos de mi... Bueno, mentira, un chico de mi clase que vino nuevo en el siguiente curso que jugaba o al menos hablaba de que jugaba. ¿Qué pasa? Que yo en esa época no hablaba con nadie, no sabía nada de juego ni nada, simplemente me gustaba y yo lo jugaba. Entonces, recuerdo de regalármelo y claro, tú en el primer Pokémon... Bueno, el primer Pokémon, mentira, en el Pikachu, en sí, el Pokémon amarillo, te dan a Pikachu. Sorpresa. Más difícil. ¿Cuál es tu primer gimnasio? Jaja XD, Brock. Jaja XD es de roca. ¿Qué pasa? Es que no había pelotas. Y claro, obviamente, yo, fanática de Pokémon, obviamente, Pikachu va a ser el único Pokémon que yo utilice. Los demás van a ¿qué ser. ¿Qué dices? Que yo cure a Pikachu. Uf. Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que es que yo no quería ni capturar a más Pokémon. Era como, yo solo quiero jugar con Pikachu. Claro, yo igual tenía 6 o 7 años, no más, ¿eh? No tenía a nadie que me explicara cómo iba. Pues recuerdo que a lo mejor estuve como un mes o así intentándolo. Obviamente, fracasando estrepitosamente. Lo dejé un tiempo Y luego volví, no recuerdo si no recuerdo realmente la franja de tiempo que pasó, y cuando volví sí que me puse como en la parte, no me acuerdo ya de la ruta, sé que, pero como en el primer de esto, de la parte izquierda que estaba el Nidorina y todo esto. ¿Sí? También estaba el, no, Caterpie no, Caterpie estaba más para arriba, pero bueno, y con eso ya al final gané. Pero ya os digo, para mí el Pokémon amarillo, el sonido, los sprites, todo, bueno, ahí está, no sé, claro, no sé ahí, si se verá mucho. Claro. Sí, no me quito yo, ¿eh? Vale, sí, se ve, mira los Pikachu. Ahí está mi Pikachu, porque yo sé muchas cosas, pero Pokémonía siempre. Hombre, además tienes el Pikachu gordito, que era el bueno, el primero. Sí, el bueno. Y bueno, tengo también, es que claro, no sé si voy a ver, ¿puedo mover la cámara? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tengo, perdonad por el movimiento, pero... Ay, qué fantasía. Tengo mi altar a Pokémon. Ay, mira, me voy a quitar yo para que se vea mejor. Chulada. Ahí está, sí. No sé si se ve mucho. Se ve muy bien. La lámpara del mío es súper chula. Y el marco con Gary, con Oak, sí. Es lo mejor de mi vida. Qué guay. Es que, claro, realmente, o sea, los tres que nos hemos juntado aquí somos generación Pokémon. Sí. Quieras que no, la influencia, además ya le dediqué yo una mogurra la semana anterior a Pokémon. No, mira, lo estamos viendo en pantalla. Todos los cartuchos que tiene Nuria de la Game Boy Color del Pokémon. Puedo seguir, ¿eh? O sea, no me caben en las manos. Están todas. Esta es mi funda de los juegos. Que eso es como la función del colegio de Navidad, que iba de pastorcillo, pues. Sí, igual. Sí, literal. El zurrón. Wow. Sí. Está... Tengo una pregunta, sí. Nuria. ¿Por qué? Es que yo también. ¿Por qué tienes dos cartuchos iguales del cristal? Ay, esta pregunta me gusta que me la haga Sergio, porque es muy triste. Ay. No, realmente no es triste, era que era tonta. Yo pensaba que si yo borraba la partida se moría Suicune. Y yo no quería que se muriese. No me la puedo creer. Vivía dentro de mi consola. Entonces, pues ya compré otro. Porque dije, yo quiero volver a pasármelo, pero no quiero que Suicune muera. Por lo que, jaja. Dios, a comprarse un cartucho por un Pokémon, ¿eh? Sí, wow. Sí. Y yo dije, claro, yo tenía, pues no sé, igual tenía 10 años. Y obviamente Suicune vivía en ese juego, hombre. ¿Cómo no va a vivir si yo era la chica de las coletas azules? Ya no vive porque la pila se habrá muerto, pero vivió. Bueno, pero yo en mi cabeza sigue viviendo. Sí, y como también tengo la 3DS comprado, pues, en digital, bueno, también morirá porque ya sabemos lo que pasa con Nintendo, pero bueno, que por cartucho no será. Qué guay. Y bueno me parece como el primer juego ideal que podías sacar para esta sección que hemos inventado, ¿eh? Porque es Pokémon y Pokémon es Pokémon. Tony, voy con el tuyo. Sorpréndenos o no, a ver, ¿cuál vas a hablar? A ver, os voy a sorprender y no a la vez. Os voy a sorprender porque no esperáis que diga este ahora. Ni idea. Pero Pokémon primera generación, es que no puedo decir otra cosa. Es que es para mí más importante, Dios, o de los más importantes. O sea, a ver, es que somos los tres, ya lo ha dicho, generación Pokémon. Sí. Bueno, ahí está. Uy. Cuando dijeron, vamos a hacer algo inalámbrico. Claro, estamos viendo... Yo tenía esto y decía, ¿qué mierda será esto, tío? Claro. Que no puedo usarlo, porque no tenía nadie con quien usarlo. Pues era un cacharro que venía con el juego y yo decía, bueno, pues ahí está. Claro, Nuria acaba de enseñar el adaptador que sacaron para cambiar Pokémon por wireless. O sea, ya inalámbrico, sin el cable Link. Cuando los remakes. Vale, sí. Entonces, sí. Tony, tú igual, primera generación. ¿Cuál tenías tú? ¿El rojo, el azul o el amarillo? Claro, es que aquí viene la historia que ya difiere de Nuria. O sea, yo me acuerdo en Nochebuena estar en casa de mi abuela, toda la familia, y a mis hermanos les regalaron Pokémon rojo y azul. Y en casa teníamos una Game Boy, que era la Game Boy Pocket, que en algún momento el contacto con la pila se estropeó y solo funcionaba si estaba apoyada encima de la mesa. O sea, jugar era lamentable. ¡Ostras! Y a mí me regalaron, por un cumpleaños creo que era, la Game Boy Color con la carcasa verde pistacho, que es súper bonita. ¡Qué guay! Pero yo me acuerdo que en ese momento era como... Pues vale, pues me ha regalado una Game Boy. Pues no sé, yo prefería muñeco del Spider-Man, alguna cosa así. Cosa que ahora, obviamente, ha cambiado muchísimo. Y me regalaron, no sé si en ese momento también, el Pokémon amarillo. Entonces, Pokémon Amarillo, pues eso, era como, wow, ahora soy Ash, tengo a Pikachu. No recuerdo nada más de experiencias en el propio juego, porque es que ya ha pasado tanto tiempo. Pero lo guay es que tú veías a Pikachu que te seguía. Claro, y te podías girar, hablar con él, sabía lo de Pika, tal, sí, no sé qué, estaba muy guay. Es que a lo mejor, la verdad, no lo voy a superar nunca. Y además, claro, yo había jugado a la versión roja y azul de mis hermanos, pero también de gente random que ya se había cansado y me dejaba sus cartuchos o yo iba a casa de ellos, lo que sea. Entonces, era por fin una versión en la que yo podía jugar siendo mía solamente, que ya me lo sabía prácticamente todo, salvo los cambios que habían hecho, de que te encontrabas por ahí Charmander, Bulbasaur, Squirtle, y era muy guay eso. Pero es como, vale, sea lo que voy, me lo voy a pasar bien igual, porque soy un loco del anime y me levantaba con mis hermanos los fines de semana, ajustábamos la puerta del salón que da la habitación de mis padres para no despertarlos, veíamos el anime y después a jugar, por supuesto. Claro. Y claro, para mí era algo, es que era fantástico. Ese cartucho a día de hoy y el plata, no sé dónde están. Yo creo que en verano algún maldito me lo robaba. Podría ser Nuria porque tiene dos. Entonces... cristales. Entonces, pues bueno, lo que sí tengo el plata en la 2DS, porque cuando me compré la New 2DS XL, la edición esta de la Pokéball, que estaba esa como, muy bonita, sí, la edición era súper chula, y se la estaban quitando de encima en MediaMarkt hace mucho tiempo, y dije, a ver, me he gastado una pasta, aún no estaba trabajando, digo, necesito un juego baratico, y estaba, creo que eran 10 euros el código con la caja súper bonito, y dije, pues vamos a estrenarlo con esto, qué mejor que un juego en blanco y negro. Que hoy día no lo pensabas, porque son en blanco y negro desde esa época. Y me lo pasé genial, y por fin me lo pasé, porque creo que en su momento no me lo pasé, me quedé cerquita. Y ahora, obviamente, me lo pasé en cuanto me lo pillé y mola muchísimo. Y de hecho, como desarrollador, toda la historia que hay detrás de cómo pudo caber este juego en Game Boy Color, perdón, en Game Boy... Y... Ah, bueno, no, perdón. Esto es lo del plata, en realidad, que luego metieron Canto y tal. Sí. Y es una historia para enmarcar, Eso era una fantasía de que tú hacías surf y pasabas de como de una región a otra. Yo me sentía, ¡buah! Estoy hackeando el juego. Estoy descubriendo partes que solo lo sé yo. ¡Wow! Es que... Bueno, en fin. El que hackeó el juego fue Iwata, que dijo, a ver qué tenéis aquí dentro. Se puso a llorar. Y hizo un... Claro, estábamos hablando de que había kilobytes en esos cartuchos. Tuvo que hacer un algoritmo de compresión para que todo entrase. Y es que no entró en un juego, no. Dijo, mira, me ha sobrado espacio, ¡metemos el otro! Claro, es como un 2x1. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Qué buena inversión! ¡Qué buenos tiempos! También te digo, no tiene... O sea, no está muy bien diseñado Canto, porque es como llegas a nivel 60 y... Yeah. Y te dice, primer gimnasio, y básicamente es un delito lo que le hace, porque le revientas todo, porque está a un nivel bajísimo. Bueno, así es la vida. Habéis estudiado. Se con ello. Exactamente. ¿Sabéis si en el plata, en Canto, se puede conseguir a Mewtwo? Uf, yo creo que sí, ¿no? Pero habría que investigar. Mejor me reviento a todo el mundo en Canto, ¿eh? Porque me quedé ahí. Yo creo que sí, pero hay que investigar, porque hace ya muchos años. Y también, vosotros dos estabais también en el colegio con los tazos, los cromos, yo tenía todo. ¡Wow! Lo sabe Dios, claro que sí. ¡Qué locura! Sí, porque además y los tazos que tuvieron varias generaciones. Estaban los planos y luego había otros que tenían como relieve. Ya, pero los chulos eran los planos, porque tú los doblabas. Sí, exacto. Entonces tú tenías un tazo favorito con el que tirabas porque lo tenías trucado. Y era como, no, esto no, porque está trucado. Y tú eras como, bueno, pues es mi tazo, pues si no quieres no juegas conmigo. Es verdad. Es que además se iban desgastando del uso, se iban volviendo, se quedaban blancos. Y una vez me acuerdo uno que me dijo, mira, esto es un Mewtwo. Lo vi, dije, bueno, eso será tu opinión. Esto puede ser un tito perfectamente. Y me molaba mucho porque por la parte, digamos, de lo que se veía era Pokéball, ¿no? Estaba como la cara era el Pokémon y la cruz era la Pokéball y te ponía qué tipos era. Sí. Era súper guapo. Es verdad. Yo no sé por qué no vuelven los tazos. Yo no me gustan las patatas, pero me las compraría. A nadie le gustaban las patatas. Bueno, dice Sir Daniel Fortes, yo también coleccionaba los cromos y mi espinita es que me faltó Coffin para completar todo el álbum y nunca lo conseguí. Oh, qué putada. Ya, eso es una faena. Estoy completamente de acuerdo. Pues mira, yo que conste que no hemos hablado antes de... Yo voy a decir estos, yo este para no pisarte. Yo voy a decir otro Pokémon, que no es el que habéis dicho vosotros. pero porque como era juegos de la infancia, yo también tengo una historia. Tengo una historia con todos los Pokémon, como imagino que vosotros. Recuerdo perfectamente cuando jugué al rojo, que además conté la historia en el informe de misión, que era de mi hermano, que se lo di el juego a probar a mi madre. Mi madre no sabía que había que guardar partida o qué hacía lo de guardar partida y borró la partida de mi hermano. O sea, tú imagínate mi hermano con los Pokémon super leveados, nivel 80, no sé cuánto, la enciende y ve que tiene, yo qué sé, un Squirtle nivel 5. Y mi madre... Sí, no, pues es que mi madre fue peor. Mi madre, la muy cobarde, mi hermano con una mala leche tremenda, a punto de pegarme, porque mi hermano era muy violento, mi madre se quedó callada en lugar de decir, no la pagues con tu hermano, que he sido yo el que la que la ha liado. Se quedó callada y luego me lo contó. Me dijo, Sergio, creo que he sido yo, que sin querer le di. O sea, yo ¿para sí qué? Que se la borré a mi hermano. Uf. Y me quería matar. Hombre, es que eso es para matar a alguien. Me sigue recordando al muy perro, ¿eh? Es que eso no se olvida. No, yo por eso con mi sobrina juego, estando yo delante, no se tocan los botones que yo no quiero que se toquen. En la vida. Y con los años, pues ya digo, el Pokémon Rubí, el Pokémon Oro, hay un Pokémon que me marcó especialmente que fue el Pokémon Colosseum. Que salió en GameCube. Era yo el primer. No, claro, porque éramos los raritos. Todo el mundo con la Play 2 y gustábamos los raritos. Que me la regalaron en la comunión, la GameCube. Y yo quería el Pokémon porque yo no había tenido la Nintendo 64. Yo lo de ver los Pokémon en 3D, eso para mí era ciencia ficción. Y me acerqué a este juego, que además ahorramos con lo que nos daba mi abuela, que eran 1000 pesetas al mes. ¿Vale? Eran 6 euros lo que nos daba al mes. Pues íbamos acumulando, mi hermano y yo, de manera que eran 2.000 pesetas, el hermano mediano, no el mayor, que era el que me quería pegar, por lo que pasó. Y nos compramos este juego, yo se lo vendí a mi hermano diciéndole, sí, que el juego se puede jugar entre dos. Yo sabía perfectamente que no, que era solamente para uno. Pero dije que si no, no va a poner su parte del dinero. Hostia, Sergio está parado, ¿eh? Es que todos en mi familia somos así, ya te estás dando cuenta. Y el juego tiene una cosa buenísima. Mira, estamos viendo en pantalla el opening. El juego empieza que el entrenador protagonista es una especie de terrorista que pone una bomba, literalmente pone una bomba en la base enemiga, roba, se sube a una moto donde le está esperando un Espeon mientras va con su Umbreon, y es que es flipante. O sea, el mejor opening que yo he visto de un juego de Pokémon, el más adulto. Joder, ya ves, ¿eh? Sí. Pokémon lo que Shadow the Hedgehog a la saga Sonic. Uy, es el Echi por antonomasia. Sí. Y luego sacaron una continuación que se llamaba Pokémon XD, que hoy en día sonaría como a coña lo de XD, pero en aquel momento no. ¿Qué mojas? Pokémon XD, Tempestad Oscura. Total, que tenías que capturar Pokémon oscuros. Eran como Pokémon que se habían vuelto malos y tú tenías que atraparlos y quitarles la oscuridad a través de un proceso para que se volvieran buenos. Y luego te lo podías pasar a tu partida de Pokémon. Una cosa, ya te digo, yo estaba loquísimo y jugábamos así. Realmente jugué yo. Mi hermano, cuando vio que nada más que era para uno, yo creo que renunció. Pero bueno, pero sí, o sea, me parece increíble que compartamos en la generación Pokémon, juegos de Pokémon, juegos que marcaron nuestra infancia. Sí, sí. Pero, Nuria, yo te voy a pedir ahora el segundo. No me digas Pokémon también, por favor. No. Mira, yo os voy a decir una cosa. Había hecho otra lista, pero es que ahora he sacado todos mis juegos. Aquí tengo físicos de la Nintendo. Sí. Y voy a decir, mira. Venga. Voy a decir... ¡Hamtaro! ¡Oh! ¡Hamtaro! ¡Ostras! Refresco. Esto, Hamtaro, te quiero. Mira, voy a poner aquí por una cosa. La madre de Mónica hace estas cositas tan cutes. ¡Qué guay! Bueno, pues lo mejor de mi vida, Hamtaro. No, claro, yo es lo que digo. Yo jugaba juegos que no sé ni cómo apareció este juego en mi vida. Lo disfruté muchísimo. Es un juego en el que básicamente tienes un montón de... eres un montón de hamsters. Claro, es que tampoco se explica lo mucho porque hace muchos años y no he vuelto a jugar. Pero básicamente la idea que yo tengo en mi mente, igual era una mierda, pero me da igual porque a mí me gustaba mucho. Y era, tú tienes como Hamtaro como personaje principal, pero en función de cómo va pasando la historia, te van dando como otros personajes de hamsters, y cada personaje como que tenía, digamos, como una habilidad. ¿vale? Entonces recuerdo que había, estabas como en un mundo que era una feria, luego ibas, me acuerdo, como a un colegio, que recuerdo que había cosas como de química y cosas así. Entonces ibas haciendo como objetivos. Era súper divertido, los minijuegos eran súper entretenidos y es un juego al que le tengo mucho cariño y me encantaría que este juego lo volvieran a sacar porque creo que es un juego súper, súper disfrutable. Y no sé por qué esto, no sé por qué a día de hoy ya no sé si es que no llegan a Europa. O no salen ya en Japón, pero no sé por qué este tipo de juegos ya no salen, porque de verdad que es un juego al que yo volvería, y aunque no fuese Hamtaro este en concreto, pero juegos así me parecen muy disfrutables. Y pues lo que hablamos el otro día del Shin-chan, juegos sí. Chill, juegos que tienes que hacer objetivos, pero que no tienes que pelear con nadie, que eres un hámster o eres algo tranquilito, tú lo disfrutas y... Y bueno, ya os digo, a mí me encantó. Exactamente. Sí, sí. Yo de Hamtaro del juego, la verdad es que lo típico que vas al centro comercial y lo ves, pero yo no sabía nada más. De la serie sí. Y la serie era tan cute, tan adorable. Me encantaba. Y encima, quien cantaba el opening era un grupo que se llamaba Charm, que eran dos chicas, al principio eran tres, que se dedicaban a cantar canciones de anime en español. Y empezaron a generar como un pequeño grupo de fans, sacaban discos, era una cosa... A mí me encantaba también. Así que bueno, qué guay porque además nos salimos como de lo decimonónico, que está muy bien decir, no, a mí me encanta Ocarina of Time, a mí me marcó, no sé qué. Y muchas veces es que no es real. Tú cuando eres niño, ni existía Metacritic, ni existía Google, ni Twitter. No. Tú jugabas lo que te apetecía. Porque te llamaba el nombre, la portada. Sí, sí. Es más, si me dejas hacer un apunte, yo mi primer juego que pedí fue Pokémon Amarillo y me regalaron esta mierda. ¿Eso qué es? Por favor, explícalo. La Blancanieves. El juego de Blancanieves. ¿Pero por qué me regaláis esto? Yo quiero esto. Es un juego de mierda. Es un plataformas malísimo. Que encima la música es súper creepy. Me daba muchísimo miedo. Es todo como súper oscuro. Y eres la Blancanieves que te vas pasando pantallas. Que vas como... la primera pantalla tienes que recoger todas las manzanas. La segunda todas no sé qué. Y vas saltando. Pero saltas ahí con tu falda. Y algo... Esto no lo quiero. ¿Dónde está Pikachu? ¿Dónde está Pikachu? Entonces, okay, bueno... Y tienes que recoger como coleccionable lo que te mata en la peli, literalmente. Sí. Mira, vamos a verlo. ¡Es eso! ¡Es eso! No me lo puedo creer. ¡Lo juro por Dios! ¡Qué fuerte me parece! O sea, yo de verdad que sacaron un juego de Blancanieves. No sabía que daba, había material para hacer un juego, ¿eh? ¡Wow! No, es que no había material. Ese es el problema. No, es que no lo hay. Vale, pues venga, Tony, vamos con el segundo. Pues mira, primero te voy a decir que me pasó algo similar a Nuria, que es que a mí me regalaron el del Emperador y sus locuras para Game Boy Color. ¡Ostras! Porque no estaba el Pokémon. Y yo, como persona exageradamente impaciente, dije, sí, sí, este mismo. Y me arrepiento un montón. No he podido pasar de una pantalla que tienes que luchar contra una pantera y a día de hoy sigo sin saber cómo. O sea, es terrible. Creo que lo estás buscando porque te veo la cara de, a ver, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Pero sí, mi segundo juego es Harry Potter y la Cámara Secreta para PC, que vale, me lo regalaron por la primera comunión, y hasta donde yo recuerdo, única comunión. Y bueno, para mí es un juego mítico porque ya no solamente es un Harry Potter, sino es probablemente de los mejores junto con el Prisionero de Azkaban. Te dejaba explorar por todo Hogwarts, cuantos más hechizos tenías... más podías explorar, pues se te desbloqueaban cositas. Mira, uy, me acuerdo de esto. Esto es, creo yo recuerde, el primer examen de todos, el de... ¿El de Rictus Hembra puede ser? Yo creo que sí. No lo sé, a mí me suena chino, o sea, ya, que ya. No te preocupes. Y sí, la verdad es que era un juegazo. Además tenía cosas secundarias para hacer, que era el Quidditch, el club de duelo. Y no recuerdo si había una cosita más. Pero es que estaba súper, súper bien. Sé que en el tercero también había como batallas contra duendecillos de Cornualles. Antes de que salga a jugar Legacy me quiero reinstalar o bien este o bien el Prisionero de Azkaban. Y es que estaba fantástico. Obviamente seguía la trama con esta fantasía de añadir cosas de videojuego para que te lo pases bien, que había en los 2000, en los inicios de los 2000. Y era pura fantasía, súper colorido... muchísima fantasía medieval, todo Hogwarts que lo podías ir caminando tú y explorando y con los cromos coleccionables y mil cosas. Buah, es que era fantástico. fantástico. Hemos hablado de Pokémon, pero es que lo de Harry Potter, de verdad que es otro de esos casos de impacto tan fuerte en la cultura popular que se habrán publicado ensayos, ¿eh? Pero pocos me parece. Mira, mira, mira, Nuria también tiene su propia varita. Buah, Tony, ni te cuento, tiene también unas cuantas. Esto es mi despacho, no mi habitación, entonces. Pero yo he pensado muchas veces... Yo he pensado muchas veces por qué nos caló tan hondo. Y yo creo que influyen varias cosas. Primero, que Harry Potter era un niño como nosotros, que transcurría en un mundo que era como nosotros, el de los Muggles, pero que de repente había como algo que solamente ciertas personas podían ver, que era ese otro mundo de la magia, de la fantasía. Como que a cualquiera de nosotros nos podía llegar un día una carta, una lechuza de Hogwarts. Exactamente. Yo creo que sobre todo es eso, ¿eh? Yo creo que pocas personas que teníamos una edad parecida, que éramos fans, o al menos que, porque yo la verdad que nunca he sido extremadamente fanática de verse todo, pero me gustaba mucho. Yo creo que todo el mundo esperaba esa carta. Yo le regalé a una amiga, le hice su carta para no sé si fue los 20 cumpleaños, los 25 cumpleaños, se lo hice. Qué bonito. Y no sé si ha sido Tony, pero yo, mi objetivo del año que viene es poder ir a la Witch Market. Sí, que ir a los estudios, poder verlo allí. Witch Market es una cosa que se hace aquí en plan salón del manga. Yo quiero ir allá a los estudios y que te enseñan todo y está puesto, digamos, para que lo veas como yo me apetece mucho. Yo tengo muchas ganas. Es caro, hay que ahorrar. Y también quiero ir a la función de teatro que hacen, que es todavía más cara. Y además son dos pases, porque es parte uno, parte dos. Pero sí, sí. Y una cosa que creo que es aún más importante de por qué nos caló tanto. Habéis mencionado la edad, pero es que no solo la edad, es que crecieron a la vez que nosotros. Al menos era un rango similar. Y las pelis también fueron pillando un toque mucho más maduro y más oscuro. Y no solamente en la paleta de colores, que hay muchos chistes sobre eso. Sino de van pasando más desgracias, va muriendo gente, va habiendo una guerra. O sea, es muy loco. Empiezas con la fantasía y el peligro dentro de la fantasía y dentro de... Es una aventura para chavalillos de 11 años, pero luego es como esta gente ya tiene 17, 18 y aquí va, está muriendo peña, que la dobla el Dart Attack y eso es chungo ya. Dice por aquí Atreides, Harry Potter es un isekai. Wow, buena observación. Sí, sí, es verdad. Bien, bien mirado. Bueno, técnicamente. Técnicamente. Bueno, no, pero no se muere. Pero isekai es que se te llevan a un mundo de fantasía, pero aquí básicamente... Es el mundo, o sea, que no lo han llevado a otro mundo, es que es como el mismo, ¿no? Como que todo convive en ese plano. Hay una magia que lo oculta. Se supone que está en Inglaterra, que no hay nada menos de fantasía que un lugar donde no sale el sol. Pero sí, sí, es nuestro mismo mundo, pero con una magia que lo protege para que nadie lo vea. Vale, pues venga, yo voy a seguir, así que avanzamos un poquito más rápido. Que yo, por mi parte, voy a seguir la misma generación en GameCube. Ya os he hablado de Pokémon Colosseum. Es que para mí fue una consola muy importante GameCube, ¿eh? Fíjate que todo el mundo, imagino que o la primera Play, según la generación. Pero bueno, y a mí es que GameCube me caló muy hondo. Y en esa comunión, que ya he mencionado, me regalaron efectivamente la GameCube, pero no cualquiera, sino la versión con el Wind Waker. Que era además una edición preciosa, te traía el Ocarina, los Zelda anteriores en inglés, pero bueno, como en otro disco, o sea, era genial, increíble. Y al principio de jugarlo, nosotros teníamos una tele pequeñita, y claro, para que yo no molestara en el salón, dijeron, no, enchufa aquí la GameCube. Y la primera vez que la enchufé, esto lo he contado también en un informe de emisión, porque yo cuento mi vida, ya lo sabe todo el mundo, resulta que esa tele, los hercios o lo que sea, como la configuré, salía en blanco y negro. Y estuve jugando literalmente como 3 o 5 horas o yo que sé cuántas de Zelda en blanco y negro porque yo pensaba que el juego era en blanco y negro. Y pensaba, ostras, qué original, cómo lo han hecho. Que parece, yo que sé, como una película antigua. O sea, increíble. Pues claro, lo veías definido, ¿no? Veía que era un juego de GameCube en 3D, pero en blanco y negro. Luego me enteré, por azares del destino, que no, que era la televisión. Pero bueno... Fue el primer chasco, pero no el único. Es un juego que además guardo muchísimo cariño, aparte de porque era un Zelda donde Link, bueno, y todos los personajes tenían una expresividad que estaba al alcance de pocos juegos del momento, que cambiaba la estética y se acercaba más a lo que a lo mejor un niño como yo podía reconocer de ver dibujos animados y todo eso, esa estética del shading, la idea de un Zelda que tiene que abandonar a su pobre abuelita, a su familia, porque se va a embarcarse en una aventura, en un barco, era la gran epopeya, era fantástico. Y la gran anécdota es que yo este juego me lo pasé, porque cuando eres niño a mí me pasaba, yo... terminarme juegos y llegar a la pantalla de créditos no era algo que me pasara habitualmente. Normalmente los dejaba a medias o yo qué sé. Y cuando ocurría, para mí era un logro increíble llegar a ver los créditos finales. Y con este Zelda ocurrió y me pilló en Kiev, en Ucrania. Y esto tiene también su historia. Desgraciadamente ahora, pues Ucrania sabemos lo que está ocurriendo. Pero en aquel momento, mi hermano mediano es ucraniano, nació en Ucrania. Y para realizar el proceso de adopción y todo, mi familia, fuimos a Ucrania, fuimos a Kiev, nos quedamos en un hotel y yo me llevé la GameCube. Llevé la GameCube con un montón de juegos y eran muchas horas muertas que un niño como yo tampoco tenía nada que hacer. Una cosa horrible de Ucrania, tiene muchas cosas buenas, pero una mala es el doblaje de las series. Yo me ponía a ver Pokémon en ucraniano y se escuchaba la voz en inglés de fondo y una voz totalmente impersonal que doblaba la misma a chicos y chicas que decía, hola, ¿qué tal? Sí, estoy bien. Ah, encantado. Era así, era horrible, horrible ver cualquier cosa. Así que digo, mira, me voy a poner a jugar. Yo que me había llevado mi GameCube. Y recuerdo la batalla contra Ganondorf final, pasármelo allí en Ucrania. Entonces, claro, lo tengo como asociadísimo a un momento de mi vida y a todo lo que representa. Y para mí es el mejor Zelda. Pero lo es, yo creo que por lo que dice Aitor muchas veces, que el primer Zelda es el que te marca. Para el que fue en Majora's, pues es Majora's su favorito. O yo qué sé, Ocarina, o el Awakening, o el que sea. Pero sí, o sea, Zelda también tiene un lugar en mi corazón. Pues venga, seguimos. Tercer juego, Nuria. Vamos a ver. Qué historia tan bonita, Sergio, la verdad, ¿eh? Sí. Literal. Vale, pues yo voy a seguir con juegos aquí random, que posiblemente no conoce ni el Tato, pero me hace ilusión sacar porque también tiene su historia. Y es... ¡Tarán! A ver si a se ve... Ver... ¿Qué juego Papyrus. Es? Papyrus. ¡Oh, Papyrus! ¡Uy, yo Papyrus. Papyrus! No me lo puedo creer. ¿Alguien más conoce Papyrus? Claro. Yo no. Pues Papyrus, para quien no lo conozca, que posiblemente es todo el mundo menos Tony. Tony, somos la gente rara de aquí. A ver, los de aquí hemos visto la tele de aquí de pequeños y esto estaba a la orden del día. Bueno, pues yo Papyrus... es un juego también, de, ahora veréis, de plataformas, que suena como música así como egipcia, no sé, como esto. A ver. Era muy chulo, me gustaba mucho. Lo que, Tony, yo he de decir, yo descubrí de mayor, por decir, hace nada, que se podía, o sea, que luego en el próximo juego también lo diré, pero yo esto no lo sabía. A ti cuando te matan, mentira, cuando te pasas una pantalla te sale un código que luego puedes meter cuando mueres. Yo eso no lo sabía. Entonces, cada vez que moría, volví a empezarlo de cero. ¿Qué dices? Sí. Yo, o sea, me lo sabía tan de memoria y yo podía jugar a ese juego con los ojos cerrados. Porque claro, yo no sabía que podías empezar desde X sitio. Entonces lo empezaba siempre de cero. Por lo que yo era una speedrun de Papyrus. Sí. Te especializaste, ¿no? Yo el juego en sí no lo he jugado, yo veía la serie en la tele, pero que sea plataformas es como todos los juegos en esa época de hay que sacar un juego de lo que sea, en plan de este producto, de yo que sé, serie, lo que sea, eran plataformas, era como, tenemos ya la plantilla hecha, ponle el sprite. Pero yo he de decir que a mí me gustan, yo es que los juegos de plataformas me gustan, yo siempre lo digo, ¿dónde están los juegos de plataformas hoy en día? Que los vea yo, que los vea con estos ojitos. Entonces... Es un juego que a mí me entretuvo muchísimo, le tengo muchísimo cariño, lo veo y me recuerda estar horas muertas en casa de mi abuela estirada en el sofá mientras ella veía cualquier cosa y ya digo, y es un juego bueno, pues que le tengo cariño, no sabía que alguien lo conocía, no sabía ni que había serie, Tony, yo no conocía este... Bueno, que este, yo no sabía que había juego, yo solo sabía que uy, había... ¡Uy, mira! Conexión. Nos unimos. Y Papyrus, ya os digo, ojo, que tenemos el otro dato que dice Atreides que está basado en un cómic belga, que se llama igual. Pues tenemos cómic, serie y juego. Pues mira, cada uno lo suyo. ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¡Qué bien! Pues ya digo, bueno, pues eso no voy a reírme mucho más porque vale. No tiene mucho más. Vale, Papyrus. Vale. Muy bien. Además, la historia que cuentas de no saber guardar, aprendértelo, le ha ocurrido mucho, por ejemplo, con el Alex Kidd, que hay mucha gente que sabe pasárselo porque se saben las fases de memoria, de tanto claro, morir sí. Y hacérselo. Claro, es que no pudiera guardar, es que no se guardaba. Sí. Entonces, cuando tú te pasabas una pantalla, salía un código que tú cuando morías podías insertar ese código y entrabas, digamos, ya pasándote esa pantalla. Ya, sí. Entonces, bueno, claro. Pues empezaba siempre de cero y yo soy una speedrun de Papyrus. Igualmente, posiblemente la única del mundo. Eso a lo mejor vale para algo en la vida, ponlo en el currículum. Sí. Y Tony, vamos entonces con el tuyo. Pues el mío, según a quien le preguntes, es un juego de plataformas. A mí, si me preguntas, te diría que es un juego de ir rápido. Uh-huh. Y estoy hablando de la versión de Dreamcast, que es la única que he jugado, de Sonic Adventure 2, que es un juegazo. ¡Qué guay! Ahí donde los haya. Juega RAL. Además, con la introducción de los Chaos, que son estos Tamagotchis que te llevabas en la memory card, la VMU, la Visual Memory Unit que tenía la Dreamcast, con una pantallita. Y era como pues tu Tamagotchi. Es para lo que sirvió realmente esa memory card mega cara, porque todo lo demás no tenía gran cosa. Y era fantástico. O sea, al final yo y mi hermano nos pasábamos más tiempo con los Chaos dándoles de comer y llevándolos a las competiciones que jugando al propio Sonic en sí, que ya era un juegazo que no ha envejecido todo lo bien que me gustaría a mí, pero... Vaya. Creo que es genial. O sea, yo me acuerdo de farmear cosas para los Chaos en las pantallas, que es como impensable a día de hoy que un juego de Sonic tuviera como esta posibilidad, pero sí. O sea, era fantástico y podías jugar con el equipo de Sonic y con el equipo de Shadow. En los tres había personajes, el rápido, que es Sonic y Shadow, el que tenía como el robot, que era Tails, que iba sobre un robot, y el otro sería Omega, imagino, no recuerdo todo bien, y luego los que volaban o planeaban, que eran Rush y Knuckles. Y estaba muy guay porque cada fase era como distinta. O sea, con Sonic, por ejemplo, era de ir rápido, con Shadow también. Con Tails era como misiones un poquito... Ibas con un robot a los front mission un poquito, pero en pequeñito ibas cargándote enemigos. Y con Knuckles y Rush era de encontrar trozos de las esmeraldas del caos que estaban por ahí enterradas. Y quizás eran las que menos gustaban. Yo a algunas le guardo bastante cariño. No me lo llegué a pasar... Pero le eché una de horas y de horas y de horas que lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo. A día de hoy la gente sigue pidiendo Adventure 3, que no va a llegar, pero es que marcaron mucho los Adventure. Y la primera pantalla con el equipo de Sonic, que es en la fase esta del Crazy Taxi. Uf, esa es mitiquísima. Dios, qué bueno. Qué bueno. Es una locura. Guau, yo ese juego lo jugué, como no, en la versión de GameCube. Claro. Traía lo de la batalla, era Sonic Adventure 2 Battle. Sí, sí, Battle, efectivamente. Y qué grande, es que era un juego que además tenía historia, que para mí dentro de un Sonic era como una cosa muy rara. Tenía historia, cinemáticas, con doblaje al inglés, obviamente, sí, en esa época. Y uff, madre mía. Qué grande. Pues venga, pues por mi parte, tampoco vamos a hacer esto muy largo. Voy a hablar de un clásico. De un clásico que tiene que ser, como no, Mario Kart DS. Porque esto fue, ¡buah!, increíble. Yo no había jugado a ningún Mario Kart hasta entonces. No había jugado al de GameCube, lo siento, aquí estoy ya diciendo todo lo de GameCube. No había jugado al de Game Boy Advance, ni Super Nintendo, ni nada. Y claro, la primera experiencia fue esta, y no fue cualquiera, porque Nintendo DS tenía una cosa que, si lo recordáis, creo que era con esta carátula, o con la de Animal Crossing también, que salía el logo de Telefónica, en la portada del cartucho del juego, porque tenía conexión a internet. Y yo qué sé, habrían llegado a un acuerdo con Telefónica, imagino, no lo sé. Y claro, el conectar tu consola por wifi a una red por internet, jugar online, jugar con otros compañeros, y sobre todo, lo más importante, jugar, en mi caso, con mi hermano, esto fue increíble. Las batallas de globos soplando al micrófono de la DS. ¡Guau! ¡Qué guay! Es que pues estaba a punto de desmayarme de la de veces que me ponía. Pero increíble. De hecho, bueno. Que este juego fuera 60 frames es una locura para una DS. Y segundo, ¿tú sabes que había para conectar al wifi que hubiera mejor señal o no me acuerdo el qué? Como un USB que te vendía Nintendo como a 25 pavos. No, eso no lo sabía yo. Y lo ponías al ordenador, me parece que era, y como que te permitía la conexión si no tenías no sé qué y no podías. ¿Qué pasa? Que hace nada, pero nada es, a lo mejor hace un mes, Nintendo dijo, no sé por qué tuvo que emitir este comunicado de no se os ocurra usar esto, que a día de hoy es mega vulnerable y os van a reventar todo. Alguien habría, ¿eh? Bueno, el otro día, antes de venirme, qué lástima que lo tengo todo en Algeciras, encontré que sigo teniendo el navegador web que sacaron en Nintendo DS, que era un cartucho de DS y otro de Game Boy Advance. Que las páginas iban, bueno, a lo mejor tardaba en cargarte 2 minutos o más. Es que además ese era hecho por Opera, que sí, al día de hoy yo soy de los pocos que usa Opera, que va fantástico, pero es que me acuerdo además de ir investigando, el cartucho de Game Boy Advance era para meterle RAM, porque si no, no tiraba eso sin más. O sea, era como cuando al Star Fox le metieron el chip FX, pues lo mismo, pero bastante más triste, porque esto es como... No hacía falta, y luego hicieron la DSi, y ahí así que no hizo falta hacer nada más, ya lo tenía, pero uff, claro. Muy duro, ¿eh? De hecho, yo no sé, creo que no le di apenas uso, ¿eh? Porque claro, si no podéis hacer nada con esto. Pero ahí queda la anécdota. Pues venga, última ronda, Nuria, ¿qué último juego has cogido? Vale, yo escogí, es que estoy entre dos. Bueno, voy a dar un momentito solo a este juego, que es Nemo. Solo para decir que... ¿Por qué no sacan juegos ya así? ¿Por qué no sacan juegos de ¿cómo de era? Este es Nemo, Finding Nemo. Vale, pero ¿cómo era? ¿Era un plataformas? Es que claro, era un plataforma, pero como eres un pescado, es un plataforma pero nadando. ¿Pero qué es rollo Echo the Dolphin o cosas así? Okay. Era como... ¿Cómo decirte? Pues como el Papyrus de antes, o sea... Sí. Estaba parando pantallas y cuando pasaban pantallas te salían códigos que tampoco sabía lo que era. Entonces, bueno, era un juego muy interesante que yo sí que el otro día me puse a ver un vídeo de juegos de Disney, que yo no sabía que había tantos, porque yo he jugado al de bichos, a este de Nemo, al de Toy Story y poco más. Por ejemplo, el Hércules nunca lo jugué, lo siento. Entonces, bueno, no sé si a día de hoy siguen sacando juegos buenos de Disney. Aladdin, por Dios. es verdad, nunca lo he jugado. Pero bueno, quería como quedar esto. La cosa es que, ya por último, yo siempre he sido muy fanática de esta saga. Bueno, voy a sacar como dos para que se entienda. ¡Chachón! Universal Gravitation. Uf, me encantaba. Este es Super Mario y Yoshi. ¿Por qué digo esto? Porque vale. Yo, mi primera consola oficial fue la que me regaló mi primo, que era suya, y era la Super Nintendo. Y en la Super Nintendo yo tenía solo 3 juegos, uno no sabía ni cómo se jugaba, por lo tanto no me acuerdo ni cómo era, y los otros eran el Super Mario World, que soy speedrunner también. Tenemos un informe de misión, por cierto. Sí, que lo he escuchado. Y el Street Fighter 2, que también os vale. Mato. Entonces... todos los juegos que sacaba Mario me los compraba, ¿vale? Tengo aquí también Super Mario... que se mata, Paco. Más juegos de Super Mario. Sí, el de DS. Vale. Luego descubrí que había juegos de solo de Yoshi, que este es el Yoshi Island. Es que no hay mucha luz. Claro, tú nárralo para el podcast también. Vale, pues estoy enfocando ahora el Yoshi Island, que se llama Super Mario Advance 3 Yoshi's Island, que es mucho... Pero porque creo que eso fue un relanzamiento que hicieron de Super Nintendo en Game Boy Advance, que hicieron 1000 y cambiaron todos los nombres, puede ser. Sí, porque yo con el tiempo descubrí que Super Mario Bros. 3, que pone aquí Super Mario Advance 4, que dices, a ver, ¿cuál se llama de los dos? Luego descubrí que también era de otra consola, pero claro, yo en el momento a mí me daba igual. Yo salía, pues yo me lo compraba. Entonces yo un día, comprando, porque yo lo que hacía era muchas veces irme al Cash Converter porque la gente no compraba los juegos y valían 2 duros y yo me los compraba sin saber lo que era, con lo que me gustaba la carátula y me los compraba, ¿vale? Sí. Entonces me compré este que os decía, el Yoshi's Universal Gravitation. ¿Qué pasaba con este juego? Bueno, los que estáis viendo en pantalla, aquí tiene como esto gordito de aquí. ¡Ostras, me acuerdo! Esto lo que hacía es que tú te lo metías en la SP, porque bueno, yo lo jugaba en la SP, y entonces tú movías. ¡Dios! Tú movías para un lado y para otro y entonces movías el Yoshi. Era una tremenda fantasía, para mí era magia negra. Yo decía, ¿cómo yo puedo estar moviendo este personaje sin tocar nada? Claro, era como un giroscopio, ¿no? Lo que sí, tenía el cartucho. Literalmente. Ah, vale, un giroscopio. Sí. Pero me parecía como muy original, lo disfruté muchísimo. Y ya digo yo, bueno, como podéis ver, casi todos los que sacaron son de plataformas. He jugado mucho otros juegos, pero de pequeña le tenía mucho cariño los juegos de plataformas. Y bueno, y ese. O sea, es que claro, tengo muchas cosas por aquí. Ya, esto, ya no voy a decir nada más. Espérate, espérate, espérate, que vamos a ver el anuncio del Yoshi Universal Gravitation. Vale. Que lo he encontrado. Vale. Es que, claro, yo me acuerdo muchísimo de la promoción que le hicieron a este juego, porque era algo, como tú dices, revolucionario, como el juego de Kojima que iba con luz solar. Que son cosas como muy locas, claro. Y mira, mira, mira, mira, a ver. Cartoon Network. ¿Así? Ah, mira, mira. ¿Así? Desafía la ley de la gravedad con Yoshi's Universal Gravitation. Es que incluye sensor de movimiento. Incluye sensor de movimiento. Solo para Game Boy Advance. Es que era tan chulo, ya tío. Ya está, Dios. Qué es bueno. Es que era súper chulo. Era muy guay. Es súper chulo, súper chulo. Bueno, yo, los que no pudiste jugar, pues lo siento por vosotros, porque os perdisteis un jugarral. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, sí, no, es que además no van a poder, porque yo en aquella época era muy piratilla, vamos a decirlo todo, las cosas como son. Yo tenía mi flash card. Es que era lo que yo quería enseñar ahora, me has hecho spoiler. Vale, pues perdona, dilo tú. No, que yo quería enseñaros esto. Que esto era... Claro. Estoy enseñando una R4 y una Acercar 2 compatibles. Claro. Que esto era, pues bueno, la vida entera. Entonces, yo sí que es verdad que aquí tengo muchos juegos, pero vamos, ya con esto dije, madre mía, claro. Es que el universo es sobre mí, soy la reina del mundo. Es verdad, es que eso era una realidad, tampoco podemos negarlo ahora, que eso es así. Y este juego no te funcionaba, porque no tenía el sensor de movimiento, claro. Efectivamente. Vale, pues venga, Tony, cerramos también. El ciclo. Vale. Primero, yo le tengo mucho cariño a ese Yoshi. Tampoco me lo pasé nunca, pero es creo que el último juego, y si no es el último, es el penúltimo, que me compré yo de Game Boy Advance. Ya no de segunda mano, sino en tienda original. No sé si era ya Game o era Centro Mail todavía, pero le guardo mucho cariño. Y me acuerdo además que como salió en este impasse en el que ya estaba DS, lo primero que te decía era, ¿qué consola estás utilizando? Porque según la consola que utilizases, el cartucho estaba metido de una forma u otra, por abajo, por arriba, no sé qué, y tenía que calibrar el giroscopio en función de eso. Anda. Según si estaba así, hacia arriba o mirando hacia abajo el cartucho. Sí, sí, y sí, era, sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Esto es algo que obviamente llego a esta conclusión ahora, pero en ese momento era como, guau, ojalá tener Nintendo DS para seleccionar esta opción que no tiene nada más que simplemente el giroscopio, en verdad, sí. Pero bueno. Nada, solamente esa anécdota. El último juego también es de Dreamcast. Aquí es que no sé cuál meter, con lo cual voy a decir uno como mención honorífica, que es el Capcom versus SNK, SNK. Tengo un problema con SNK y no es la propia compañía, es que cuando leo SNK por Twitter, yo no entiendo que dicen Shingeki no Kyojin. Kyojin, a mí me pasa. Y es como, wow, otro juego. No, son titanes. Y es como, vale, bueno. Los otakus estamos por todos lados. Uf, terrible, terrible. Terrible. Entonces, claro, Capcom vs SNK para mí fue genial porque ya conocía Street Fighter, pero así conocí King of Fighters y era un crossover brutal con un arte precioso. Pero el que tengo que hablar sí o sí, que para mí es que lo puedo seguir jugando hoy en día y decir esto de un juego 3D es muy difícil, y es Soul Calibur. Soul Calibur era brutal, brutal. Obviamente está después que si el 2 que tiene a diferentes personajes según la... El, obviamente mejor es el que tiene a Link, punto y final. A mí me da igual el de Tekken. Y Microsoft puso a Spawn porque aún no tenía nada en ese momento. Era la primera Xbox. Pero es que el primer Soul Calibur es tan, tan brutal. Y ya desde el principio tiene unos personajes con tantísimo carisma. Me da igual que haya un par que sean clónicos. Es que da absolutamente igual. Son geniales. O sea, para mí... Siegfried y Nightmare, vale, son clónicos, hay un par de variaciones, y lo que sea. Son clónicos por lore también, o sea, le dieron un sentido. Pero es que son tan brutales, me están entrando ganas de jugarlo. Y mira que tengo el Soul Calibur, el 6, en... ¿6? Sí. ¿Es el último? Sí, 6. Creo que sí. ¿Y qué hecho, tal está... la evolución? Porque claro, el primero te encantó, pero ¿has seguido con la saga? ¿Te siguen molando o ya no...? Claro, yo no tuve Play 3 y 360... Y no me compré el Soul Calibur Legends de Wii porque no es un Soul Calibur y porque estaba bastante carete. Era un hack and slash, pero sí que jugué 1, 2. El 3 lo toqué poco, pero lo tuvo mi hermano en la Play 2. 4 y 5 no, a pesar de que tiene que molar jugar con Ezio, con Yoda y con Darth Vader. Y el 6 y así, el 6 lo, en cuanto se anunció, yo me alegré un montón y lo jugué. No me acaba de molar que tiren tanto de marketing metiendo a Geralt de Rivia en la portada y como... haciéndolo como un reclamo, aunque lo entiendo, pero me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Sí que es verdad que creo que tendría que haber llegado a un listón más alto, Pero es que jugablemente sigue siendo buenísimo. Y de hecho ahora está de oferta en game a 10 pavos. Y aunque no juegue, no use el online, no tengan online en Play, también es verdad que casi no he usado el online en PC. Así que debería pillármelo porque además obviamente son 60 frames rocosos en un juego súper bien optimizado. Sí. Y uff, ahora me está entrando ganas. Qué guay, qué guay. Yo jugué al 2, adivinan qué consola, y con qué personaje. Es que lo de tener a Link, eso era un puntazo, ¿eh? El Link era un clónico de otros tres personajes también. Ya, pero era Link. Pero es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo. Pues venga. Podías meterle el martillo Megatón. Es verdad. Cuidado ahí, que tenía armas y todo. Sí, sí, sí. Qué grande. Es verdad, y Soul Calibur tiene además eso, un lore detrás, ¿eh? Que hay que seguirle. Un lore muy, muy profundo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues venga, yo por mi parte, ya por ir terminando, que esto no se haga muy largo, voy a hablar de un juego que no es de GameCube, que es de PlayStation 2, que es nada más y nada menos que Jak 2 el Renegado. Jak and Daxter, bueno, una saga de Naughty Dog, ya sabemos, Naughty Dog venía de haber hecho Crash Bandicoot, este era como más gamberrete, la historia de este personaje con perilla y su mascota que recuerda al Timón y Pumba prácticamente, y hay una historia como todo lo que estamos contando aquí hoy. La gracia es que él era el momento en el que había salido PlayStation 2. Y en aquella época, en el banco en el que estaba mi abuela, que tenía su cuenta bancaria, no recuerdo cuál, si era el Santander, el BBVA, la Caixa o lo que fuera, en lugar de dar una vajilla, si dejabas tu nómina ahí o lo que fuera, regalaban una PlayStation 2. No me lo puedo creer. Ah, Banco Gamer, jolín, a día de hoy eso no pasa. Ahora esto dan megapacks brutales de 700 euros en la casa. Bueno, dan. Dan. Lo tienes a tu disposición. Sí. Y te lo financian. Esto era increíble. Y claro, mis abuelos pensaron, ay, pues cuando vengan los nietos, para que no se aburran, le ponemos en la televisión del final del pasillo que hay la Play 2 y que jueguen. Pero es que este banco, que ojalá me acordara de cuál es que no lo sé, no solamente regalaba la Play, sino que cada juego, cada mes te regalaba un juego. No me lo puedo creer. Y además, ¿qué dices? Y juegos. ¿De esos bancos? Era el Gran Turismo, este, el no sé si el Final Fantasy X, era lo mejor. Madre que había, mía. Te lo regalaban. Ese es el verdadero PlayStation Plus. Sí. Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Nos regalaron el Jak 2. Yo no había jugado al 1. De hecho, mi primer Jak and Daxter fue el 2. Y daba exactamente igual. Cuando tú llegas al principio, que era como una especie como de GTA, pero con motos y coches voladores, era increíble. Lo jugué muchísimo con mi primo. Y aquí sí hicimos la típica de cuando a ti te maten, juego yo. Y nos lo pasamos así, entre los dos. Y a partir de ahí ya nos enganchamos a Jak, el Jak 3, el Jak X que sacaron después que era como un Mario Kart. Increíble, es que la época de Play 2 y Naughty Dog, esto es brillante, de verdad. Qué juegazo. Así que mira, gracias al banco aquel, no sabemos cuál es, pero que hizo nuestra vida también muchísimo más asequible. Y vaya abuelos tan enrollados, también te digo, sí, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Yo me acuerdo, fíjate, una anécdota de mi abuelo, que lógicamente de los videojuegos ni sabía lo que era, que pusimos en el salón al principio, cuando le llegó la Play, el Gran Turismo, que era como el primer título que te traía de ese mes. Y claro, él lo veía tan realista, bajo su punto de vista, que decía, fíjate, si cuando giras, parece como que tú te mueves al girar el mando, sí. Y era una cosa como del realismo que le transmitía al hombre. Eso nos ha pasado a todas, creo, ¿eh? Mi primer juego era de Play 1, que ya me cayó, era de la consola de mi hermano, era el Gran Turismo 1, sí. Y yo tengo fotos así, sí. Cogiendo el mando y yéndome para el lado, claro, yo tenía 5 años, claro. Y los amigos de mi hermano se juntaban aquí, pues a estar en la habitación, y yo era pues el mono de feria que se iba para un lado. Para girar a la derecha. Dios mío, sí, claro, sí. Como que acompañabas el movimiento a lo que veías en pantalla. Dios, qué grande. Sí. Bueno, qué guay. Pues yo creo que el mejor final no podemos darle a este programa. Por favor, que por los comentarios nos lo vayan diciendo en iVoox, que lo digan, porque en el Responder vamos a leer sus cuatro primeros juegos que les marcaron de alguna manera muy especial durante esa infancia, que eso es brutal. Y ya está, yo creo que lo podemos dejar aquí, Nuria. No sé cómo te lo has pasado en esta Mugu Red que nos hemos inventado. Pues una fantasía. Yo he podido sacar mis cartuchos de Pokémon. Que la gente lo vea. Es verdad, muy bien, ha sido muy divertido. Y bueno, pues a ver. A ver si repetimos otro día. Segurísimo. Y Tony, igual, que tenías la hueca en que la querías estrenar y hoy sí hemos podido. Sí, he visto, creo que desde que la he conectado a... Ahora va bien. Por la parte sí. Vale, pues bueno, es que esto, los de delante fallan como una escopeta de feria, esta torre es terrible. Pero bueno, todo lo demás va bien, así que ningún problema. Y yo encantado de estar aquí. De hecho, ya te di un poquito por saco, Sergio, sí, sí. De Mogurred, ¿cuándo que tengo webcam nueva? Es verdad. Y la semana pasada no se pudo, pero sí, está ya así y vamos, encantado. Y esto ya va para adelante, va para adelante. Pues efectivamente, esto es la Mogurred, que este domingo grabamos podcast, que con el Nintendo Direct, el State of Play, el Tokyo Game Show... Bueno, y que hay una noticia nueva que creo que no has visto. No he visto. Que Sony acaba de confirmar que los juegos de PlayStation VR 1 no valdrán para el 2. Que eso da para debate. ¿Cómo? Es que... ¡Sin vergüenzas! Más de 400, bueno, 400 o muchos más. Que pero... no sé cuál, a lo mejor son más de 800 ya, no lo sé. No valdrán. Pero por no hacer una conversión que se puede hacer. Claro, eso porque al revés lo entiendo, lo del 2 en el 1 no. Pero, claro, no existe, pero... Claro, pero lo otro... Bueno, en fin. Lo dejamos ahí en el aire, ¿vale? Pero es que la semana que viene, fin de semana del 24 al 25 de septiembre, tenemos informe de emisión de Monkey Island. ¡Wow! Monkey Island, ¡wow! Que este lunes sale el Return to Monkey Island. Que Atreides está que se sube por las paredes. Yo creo que es un buen momento, yo lo dejo caer, para que nos enviéis alguna nota de voz, comentario, a info@elbatallonpluto.com. Ahí lo dejo. Yo creo que ahora sí que sí, nos podemos despedir hasta el martes, que saldrá el podcast. Un saludo, amigos. Adiós. Chao. Adiós.